Este sitio me pone los pelos de punta, Paul. A mí también, Peter. Creo que jamás había estado en un lugar tan lúgubre como este. No me extraña que la familia Smith piense que su casa está construida encima de un cementerio indio. No sé si será un cementerio indio, galio, talio o bismuto, pero da un mal rollo, viejo. Este es un buen sitio. Pon la grabadora aquí a ver qué obtenemos. De acuerdo. Funcionando. ¿Has escuchado eso? ¿El qué? ¡Páralo, Paul! ¿Cómo? Para la cinta. De acuerdo. Rebobina, dale al play, rápido. Voy. Mi corazón por aquí es mejor a todo el universo. ¡Hostia puta! Esto es peor de lo que pensaba. Tendremos que pedir refuerzos. ¿En quién estás pensando? En Cine de Barra. ¿Cine de Barra? El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. ¿Pero y eso qué tiene que ver con lo que tenemos aquí entre manos? Pues porque siempre putea a Nicolás Coppola Cage. Por lo fuera dicho antes, come mierda. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquito, que ya vamos teniendo un poquito más de fresquito después de todos estos calores del verano. Ahora estamos más tranquilitos. Y claro, estamos tranquilitos, pero vamos a darle un giro a esto porque no estamos acostumbrados tan tranquilos. Y entonces, pues vamos a darle hoy caña al tema. Yo soy Benal Madelman y venimos con un programa dedicado a Stephen King, a la obra de este autor que no para de crear, es una persona que no puede parar de crear, tiene la cabeza llena de mierdas y cada poco tiempo te saca 4 novelas al año y por lo tanto pues tenemos un montón de películas. Para hablar de las películas que están inspiradas en la obra de Stephen King, tenemos como siempre desde el primer día a Pliske. Buenas, Pliske, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Y nada, pues yo aquí estoy con crucifijos, con ajos, con estacas, porque nunca se sabe lo que te puedes presentar con qué monstruo puede aparecer de este hombre, de Stephen King. Y nada, a echar un buen rato y a entretener y atemorizar a los escuchantes. Y hablando de atemorizar, también tenemos a Luigi Bercotti, el monstruo de Cine de Barra. Buenas, Luigi, ¿cómo estamos? Bien, bien. Buenos días, tardes, noches, lo veo que responda. Muchas gracias por tus parabienes y nada, aquí estoy yo disfrazado de payacho asesino. Como ¡el payacho! El payacho asesino y metido en una alcantarilla. Y nada, pues así, aquí esperando va a hacer el programa desde aquí. Por eso se me ha llegado un poco de eco, porque estoy metido en la alcantarilla, ¿sabes? Vale, no te preocupes, que cuando termine el podcast lo tapiamos y verás qué bien va a terminar Cine de Barra hoy. Y por si tenemos algún problema físico, pues hoy nos acompaña Doc. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Doc. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Yo creo que hoy más que físico será algo psíquico. Y bueno, aquí ando en casa a la luz de una vela, abrigadito con una manta y con un cuervo en la ventana, a ver lo que depara este podcast. Otra cosa no sé, pero chorradas como piano sí que va a deparar. Seguramente que sí. Bueno, y como estaba comentando, vamos a hablar de las obras que se han llevado al cine y a la televisión de Stephen King, que son un montón y hemos decidido escoger algunas que nos han gustado, que nos han llamado la atención y no hemos dejado las grandes obras llevadas al cine, aunque puede ser que las nombremos un poquito. Pero antes de nada, vamos a hablar un poquito de quién es este pavo, quién es este tal Stephen King. Bueno, Doc, ¿qué nos cuentas sobre este monstruo de Maine? Bueno, pues en líneas generales, y para no dar aquí una chapa impresionante con la vida y obra de Stephen King, que eso cualquier persona, pues cualquiera de nuestros oyentes se puede meter en la Wikipedia y pegarle un repaso en un ratito. Pero bueno, en líneas generales, como decía, pues Stephen King es un autor norteamericano que nace en Portland, en el estado de Maine, en septiembre del año 47. Con respecto al nacimiento, tiene una curiosidad, y es que él, cuando es hijo natural de una pareja, que antes de tener a Stephen, tienen un hijo adoptado porque pensaban que no podían tener hijos naturales. Y a los 2 años de tener el hijo adoptado, que era su hermano Dave, pues llegó Stephen. Bueno, él viene de una familia muy, muy humilde. El padre era marino mercante, luego dejó la marina mercante y estuvo de vendedor de aspiradora, la madre era una ama de casa, y bueno, ellos eran, como os digo, una familia muy humilde, y de siempre el padre, cuando el Stephen tenía unos 3 años más o menos, le dice a la madre, pues como el chiste, que se va por tabaco, y el padre se pira, o sea, lo deja abandonado a los 3, pero tal cual. En varias biografías que he estado leyendo es que lo refleja lo de que se va por un paquete de tabaco y no vuelve el tío. Hay una frase que dicen que dijo Stephen King. Cuando si alguna vez en el futuro se encontraba su padre, seguramente lo que le hacía era darle 2 hostias. Y luego ya cuando fue más grande diría, cuando me vuelva a encontrar a mi padre le pregunté por qué hizo lo que hizo y luego le pegaré 2 hostias. Se ve que el muchacho estaba resentido. Y bueno, la madre, al tener que criarlo solo, pues tenía que estar todo el santo día trabajando. Y él y su hermano pues estaban siempre leyendo. Él era muy aficionado a la lectura porque su madre lo era. Y la madre se iba de casa, lo dejaba siendo pequeño en casa, ellos se dedicaban a leerse uno al otro y siempre metido. Él estaba en el colegio, pues participó en una de las revistas del cole, cuando ya en el instituto volvió a hacer lo mismo con una revista la revista del instituto, escribiendo cosillas, muy aficionado al cine de terror, a los relatos de terror. Bueno, ahí hay una, podréis leer en varios sitios que él, pese a que le encantaba el terror y toda la literatura y el cine de terror, le tenía mucho miedo. Él dicen que tenía fobia a las alcantarillas. Imagino que de ahí viene lo del payaso. Tenía fobia a los funerales, tenía fobia a los sitios cerrados y tenía también fobia al número 13. No sé por qué, pero tenía fobia al número 13, como Ángel Nieto. Un regalito, el niño, ¿no? El niño, después de ser un niño buscado y 2 años después de tener hermanos adoptados, pues le tocó a los padres un regalito. Para que tú veas. Total, que va pasando la niñez del chico y pasa al instituto, hace su instituto. Es aceptado en la Universidad de Nueva Jersey, pero por problemas de economía, pues la madre no lo puede mandar a estudiar allí porque ellos son de Maine, y al final acaba ingresando en la Universidad de Maine. Ahí, bueno, está muy metido en los círculos de literatura, en la revista de la universidad, sigue creando sus relatos y tal, pero nada, él va muy encaminado a eso. Dicen que es un alumno muy contestatario, que muy metido en los ámbitos políticos. Se intenta alistar como voluntario para la guerra del Vietnam, pero no lo aceptan por problemas de salud, realmente porque tenía una miopía importante, tenía los pies planos y era hipertenso. O sea, que el chaval era un regalito. Imagínate, dedícate a escribir, a pegar guerra, saltos por la selva con los Vietcong. Total, que no va al Vietnam, sigue con su carrera universitaria. Como pequeña curiosidad, él en el instituto trabaja media jornada para sacarse pasta porque no tiene, como decía antes, viene de una familia muy humilde, pues se mete en enterrador a media jornada, vaya, lo que hace es cava tumba y mete dentro a la gente, vaya. Bueno, la gente no, a los muertos. Y en la universidad, pues bueno, trabaja también en Baltimore, le van saliendo curros para ir pagándose la carrera, trabaja en la biblioteca y allí conoce a la que sería su futura mujer, que se llamaba Tabitha. Los dos se casan, los dos también, pues bueno, le gusta mucho la literatura, muy aficionado, comparte las mismas aficiones, pero sin un puto duro y muy humilde, y se van a vivir los primeros años de matrimonio, según cuenta la varias biografías, pues viven en una caravana, van viviendo en una caravana, van teniendo su primer hijo, ellos tienen una hija y 2 hijos, y bueno, él en la caravana, pues bueno, ya de adulto, pues fuera de la universidad, pues trabaja como profesor en una academia de inglés. Bueno, una academia, no es una academia, pero daba la literatura inglesa o anglosajona, vaya. y trabajaba pues en una lavandería para ir ganando dinerito extra, pero y escribiendo sus ratos libres, según dice él, en la caravana, en el cuarto de Caldela de la caravana, pues se dedica con su máquina de escribir apoyada en el regazo, pues va escribiendo sus relatos, sus cosas, pero la verdad que siempre amargado porque no piensa que sea un tío, él nunca, por lo menos en su inicio, no, nunca pensó que fuera a tener, que tuviera realmente talento y no fuera a destacar. Pero él era un tío muy prolífico, venga a escribir relatos, venga a escribir historias, casi todo se ha ambientado en temas de terror y tal. Tiene un contacto con un editor, cuando ya ha escrito varias cosas, edita sobre todo en lo que le empiezan a editar, lo edita en revistas pornográficas, por decir así, en varias revistas pornográficas norteamericanas, le van editando relatos de terror y tal, y la primera, digamos, el primer bombazo lo pega vendiendo los derechos de Carrie, que era una novela que él, pues, no le pareció buena, la tiró, digamos, al típico bidón donde los americanos hacen allí la hoguera y meten las manicas cuando tienen frío, pues ahí tiró el guión, pero Tabita, que estuvo ahí espabilada, pues lo sacó del guión y dice, coño, dicen, esto está bien, a ver, no seas tan apretado, vamos a intentar dar una oportunidad porque a mí me gusta. Total, que por unas cosas y por otras llega un editor que conocía a Stephen King de la universidad y dice, coño, esto está bien, vamos a intentar darle, revísalo, vamos a darle tres vueltas, pero esto está bien. Total, que consigue vender los derechos y por los derechos de Carrie le dan $200,000. Te imagínate un tío que ganaba $4,500 como profesor de inglés, le meten en su casa $200,000. Joder. Pues bueno, pues fue un desahogo que te caga. Un desahogo y seguro que bueno, le serviría para tirarle a los palomos y a meterse toda la droga que se mete. Bueno, en varias biografías, fíjate al punto que sería que Tabita le echaba la bronca. Sí, sí, a Stephen también le echaba la bronca, como a todos nosotros en nuestra casa. A Stephen King le echaba la bronca, Tabita, porque se compraba los libros, era un lector compulsivo, leía todo lo que había en sus manos y le echaba la bronca porque se compraba los libros de pasta dura. En lugar de comprarse, el tío dice en ese bolsillo, pues de vez en cuando decía, coño, pues este no lo quiero comprar bueno. Pues le caía el puteo al tío. Total, que vende Carrie, vende los derechos de las ediciones de bolsillo de Carrie, empieza a irle bien, bueno, ya empieza a enlazar Silent Slot, escribe previamente a eso una novela que no sé si luego más adelante hablaremos, que se llama Rage, ¿de acuerdo? Que se llama Ira, y con, bueno, eso lo hablaremos más adelante, pero es una novela que él escribe, que luego cuando se la editan bajo seudónimo, creo que recordar que su seudónimo era Richard Bradman, y fue una novela muy polémica, porque es una novela que estaba, más o menos el argumento de la novela es que un alumno se encierra en el instituto y empieza a secuestrar a todos los compañeros de clase y empieza y mata a alguno o mata a la profesora y tal. Y cuando se edita esa novela, que se la escribió incluso antes que Carrie, incluso antes que Saberlo, que fueron sus primeras novelas, pues hay varios hechos en Estados Unidos de chavalitos en el instituto que se les va la olla y hay varios muertos en varios estados norteamericanos e incluso le llegan él pide a la editorial que deje de vender la novela porque, joder, eso lo deja él muy tocado, pero incluso en varios institutos, en muchos institutos norteamericanos se dejaron en la biblioteca del instituto a tener la novela de Stephen King por estos hechos. Pero bueno, él va editando, es un tío muy, muy prolífico y bueno, ya le empiezan a caer, bueno, pues un montonazo de premios, un tío ya empieza a lloverle el dinero, porque imaginaros, ya estamos hablando de millones y millones de copias, empiezan a editar, a vender los derechos para las películas. La primera película, si no recuerdo mal, es Carrie, porque fue su primera novela. También sale Slot, también El Resplandor, también, pues, no sé qué decir ahora mismo. Bueno, luego series de televisión, Cujo y todo esto. Pero bueno, cosas así a destacar en la vida de Stephen King, pues fue un tío que hubo una época de su vida que le pegó muy, muy fuerte al tema del alcohol y la droga, pero a nivel exagerado. Le gustaba la farina, ¿no? Vaya, le gustaba al tío un litro de vino más que vaya. Y al punto, dicen que estaba en su casa tan pasado que tuvieron que llegar a unos amigos de la infancia y su mujer y decirle, mira, Stephen, se te está yendo la olla, es que te estaba echando a perder. Y dice que cogieron al tío, como la familia cualquiera. Le quitaron todo el alcohol del medio, le pegaron cuatro duchas frías y dijeron que estaba, ¿qué coño está haciendo con su vida? Y parece que el tío ya ahí le pegó el chispazo y abandonó estos vicios. De hecho, la primera novela que edita el tío ya sobrio, lo dice él, que edita sobrio en La Tienda. Y bueno, en esa fase de alcoholismo, de drogas, tiene muchas novelas editadas y que él dice que, por ejemplo, Cujo dice que de Cujo es que ni se acuerda de haberla escrito, porque fue una de las novelas que escribió en plena vorágine de droga y alcohol y es que no recuerda ni haberla escrito. Así claro, porque estaba Pujo el tío, ¿no? Estaba que no vea el tío. Estaba Pujo de... Pues imagínate, si está enganchado a la droga y el alcohol y eres millonario... Se unta el hombre claro, con la gana de comer. Él siempre había sido un tío... O sea, él siempre fue humilde. De hecho, dicen que los compañeros de la infancia dicen que cuando el tío iba a Maine, al pueblo donde él era pequeño y estaba con su amigo, que el tío tenía... Porque el sueño de él, su sueño fue, cuando tenga carne y pasta, quiero comprarme un Cadillac rosa. Un Cadillac rosa, lo que pasa cuando llegó el momento de que se quería comprar el Cadillac rosa, ¿y dónde coño voy yo con un Cadillac rosa? Se compró un Cadillac rojo, azul, así muy bonito, pero el tío cuando iba al pueblo a ver a sus amistades, se cogía una furgoneta de $100 reventada, porque al tío le daba fatiguilla llegar al pueblo a su amigo de toda la vida, en plan, coño, que soy millonario, aunque los amigos lo sabían. Pero le daba al tío así como mucha pureta, que era un tío que tenía los pies en la tierra, que pese a que ganaba mucha pasta, que era un escritor de éxito, pero el tío estaba pegado a la tierra. De hecho, siempre ha vivido en Maine. Hubo una época que se fue a vivir a Colorado y ya incluso de más jubileta se ha ido con Tabita a Florida, pero era un tío muy apegado a su tierra. De hecho, ha cooperado en abrir, bueno, una de sus pasiones fuera, aparte de la literatura, el béisbol. Ayudó a crear campos de béisbol para niños en Maine, ayudó a financiar bibliotecas públicas. O sea, que es un tío que también ayuda bastante a lo que es su comunidad, pues, la pasta que tiene y porque está comprometido. Que el tío, pues, ha pasado por esa fase de alcoholismo y droga en su vida, de la que se recuperó y ya está. Y bueno, ahora a medida hay muchísimas más historias, podía encontrar mil cosas por internet de curiosidades, de anécdotas, pero bueno, yo creo que lo mejor es ir dándole desarrollo con las películas que vamos a ir hablando porque van a salir miles de cosas. Bueno, miles, saldrán cientos porque no queremos que el podcast se nos vaya a las cuatro horas. Pero vaya, así y cosas, pues por ejemplo, una época que estaba el tío muy saturado con Tabita y coge a los tres niños y se va a vivir a Colorado y dice, coño, yo estoy un poco ya rayado de me voy a ir a Colorado, quiero cambiar un poco de ambiente, a ver si me expiro un poquito y tal. Y de hecho, en Colorado, cuando llega a Colorado, le dice allí a los lugareños, oye, ¿dónde puedo yo aquí pasar unas vacaciones con la familia? Y lo mandan a un hotel. Un hotel, así ya era octubre, noviembre, que estaba ya casi, era el típico hotel grande de verano allá en Colorado, donde el tío se inspira, duerme allí, dicen que son prácticamente los únicos huéspedes del hotel, porque ya el hotel está echando el cierre de temporada, porque era el mes de octubre por ahí, y ese hotel es el que se basa el tío en escribir El Resplandor, de Shining. Y bueno, ya cuando, no sé si vamos a hablar del Resplandor, bueno, alguna cosita diremos, pero... Sí, alguna que otra. Alguna cosita no. Diremos, pero vaya, por ejemplo, dicen que en el estreno del Resplandor, fue el tío y se sentó al lado de Jack Nicholson y le decía al tío que él tuvo muchas movidas con Stanley Kubrick. En un principio le hizo mucha ilusión que fuera Stanley Kubrick el que dirigiera El Resplandor, pero luego no le moló nada porque según él, en la película Stanley Kubrick desde primera hora lo pinta como que el tío es malo de cojones y sin embargo él en la de novela lo va desarrollando como es que es un tío muy normalito, pero a medida que van pasando los días va... pasando todos los sucesos que ocurren en el hotel, el tío se le va yendo la olla. Y eso él, pues desde su punto de vista, Stanley Kubrick lo desarrolla fatal. Hombre, una cosa es que el primer paso para hacer que el personaje sea muy malo del principio, elegía a Jack Nicholson como actor, vaya. Bueno, Luigi, él dice, cuando lo sientan a lo de Jack Nicholson, y dijo, coño, ¿por qué habéis elegido a este pavo? Dice, coño, porque es Jack Nicholson, él lo está petando ahora y tal. Y dice, pero si este tío lo he visto ya en cuatro películas de motorista y siempre tiene la misma cara. Y eso dice que fueron las palabras textuales. Imagino que se refería a coño, la película de los motoristas, que no me viene ahora en la cabeza. La de Born to be Wild. Sí, pero, la que sale con Dennis Hopper. Con Dennis Hopper. Pero ese no es Jack Nicholson. ¿No es Jack Nicholson? No. No. Bueno, él dice cuatro o cinco películas que hace de motero. No, ese fue el Fonda y... Henry Fonda, es verdad. Y Dennis Hopper. Y Dennis Hopper. También Dennis Hopper por esa época le daba a todo. A todo. Y bueno, él sin embargo sí estuvo súper contento y le pareció espectacular la dirección que tuvo en la película de Carrie Bryan de Palma. Uh-huh. Le gustó un montón, se quedó súper muy satisfecho. Y bueno, yo creo que lo mejor no vamos a entrar en todos los premios que le han dado, en que pues un autor, pues dicen que es el tío que mejor ha descrito la sociedad norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Y yo creo que por todo el desarrollo tan prolífico y tal, pues seguramente que sí, porque tiene desde novelas de terror a novelas de misterio, a novelas, bueno, Cuenta conmigo puedes tomarla como una novela de terror, pero bueno, no, no me parece de terror, no. Es otra cosa, o más emotiva, o tal, pero bueno, yo vamos a hablar principalmente de lo que son las obras, las películas basadas en novelas Stephen King, pero, me ha gustado, pero sí. Bueno, a todos nuestros oyentes, pues mira, si os queda alguna obra de Stephen King en la mano y estáis ahora os ponéis un poquito picones con este podcast, pues mira, podéis leer bastante. Yo mismamente os recomiendo Misery, es una novela impresionante, me gustó un montón, la vi muchos años, leí primero la novela y a raíz de la novela fue cuando vi la película, que también me gustó un montón, y bueno, yo creo que es mejor ir dándole, iremos comentando anécdotas de la vida de Stephen King, iremos contando cosillas y se me las voy aportando yo a medida que vayamos hablando de las películas. Sí, y lo primero, la primera película que se adaptó, que se llevó a la gran pantalla, como ya ha comentado Doc, fue Carrie, de Brian De Palma, en 1979, que tuvo un pelotazo gordísimo. Vaya, ni el propio Stephen King esperaba que tuviera tanto éxito la adaptación de Brian De Palma. Y a raíz de ahí ya salió todo... Esa vorágine. No, esa vorágine de circunstancia, ¿no? Esa vorágine de adaptar películas, adaptar obras de Stephen King a la gran pantalla. Y aquí vamos a hacer la primera parada con la película o la TV movie, la miniserie de televisión, que fue Salem Slot o El misterio de Salem Slot. ¿Qué nos dice Plisken de Salem Slot? Bueno, de Salem Slot. Antes de nada, para no cortaros y demás durante la explicación de Doc, es una cosilla rápida que me di cuenta cuando estuve leyendo un poco la biografía de Stephen King. Y es que, digamos que de escritores norteamericanos de terror, misterio y demás, y de horror, pues da la casualidad de que Edgar Allan Poe, del siglo... principio del siglo XIX y demás, Howard Philip Lovecraft, del siglo XX, principio del siglo XX, y Stephen King, la verdad que a quien le guste el libro de terror y de horror y demás, fijo que se le ha leído a estos tres autores. Pues da la casualidad que los tres son de una región de Estados Unidos que es de Nueva Inglaterra, de digamos que la parte superior derecha en el mapa, lindando con, por así decirlo, con Canadá. Pues los tres son de esa región, que es, y me resultó curioso. Dicen que el estado de Maine donde vive Stephen King es un estado muy, por lo menos los años 50, que fue cuando nació Stephen King, en el año 47, era un estado muy rural y muy poco poblado, ¿eh? Era de los más abandonados de los Estados Unidos. Pues para comentarlo. Y bueno, y ya vamos a empezar con, vamos a meternos en harina, como diría Pocholo. Y vamos a hablar de El misterio de Salem Slot. Vale. Sinopsis. Voy a ser breve. Un escritor, como el propio Stephen King, viaja a un pueblecito en el que estuvo una pequeña temporada en su infancia. Y tuvo en ese tiempo que estuvo en ese pueblo, tuvo un pequeño percance bastante jodido que le sigue persiguiendo en pesadilla. Total, que llega a ese pueblo y que es muy tranquilo, pero que también junto con su llegada llega una extraña pareja, de no son cómicos como Marte y 13 y Cruz y Raya, que justo cuando aparecen esta extraña pareja y llega también el escritor, pues empiezan a desaparecer críos y a sucederse una serie de situaciones extrañas y nada, pues que derivan en una situación de terror que va sucediendo en el pueblo y que bueno, que va afectando a todos los ciudadanos. Es que no sé si directamente ya de primeras decir a qué se debe y demás, o si eso sí, un poquillo. Es una película de 1979, con lo cual la parte de spoiler está permitida. Vale, pues entonces nada, es una película de vampiro y ya está. Los dos que llegan, esto que he dicho que la extraña pareja, pues es un vampiro. Se supone que es un vampiro de Europa del Este, de más o menos, y llega junto con su acólito, por así decirlo, el humano, que le protege durante el día. Y nada, llegan a ese pequeño pueblo por eso, porque es un pequeño pueblo, no está cerca de ninguna autovía, nadie... en principio, solo, bueno, me he leído el libro por segunda vez, la novela, y... No mienta. Antes... Ahí está. Ah, era por tercera. ¿Tercera o cuarta vez has dicho antes? No, tercera. Es que el tema de los vampiros me mola. Y la verdad que eso te lo cuenta muy bien en el libro, no tanto en la película, la verdad. Que te dice que eso, que es un lugar de paso que si por algún motivo desaparece, pues digamos que la gente tampoco va a echarlo mucho de menos. Y nada, en eso consiste la película, que llegan los vampiros y empiezan a desaparecer crío en un principio y después empiezan a desaparecer pues ya gente más mayor y demás. Y es la típica historia, bueno, la definición de literal de lo que se conoce por un vampiro. Solamente sale de noche, tiene miedo a las cruces, tiene miedo a los ajos y vamos, básicamente es que incluso se inspiró en el Drácula de Bram Stoker. Lo que pasa que él quiso darle una vuelta de tuerca y dijo, bueno, ¿qué pasaría si en algún momento de su vida viajara a Estados Unidos y se ubicara en un pequeño pueblo? Y nada, pues esa es la sinopsis de la película y de lo que va. Estamos hablando de la miniserie que sí. Se hizo en 1979 y que luego se llevó a la gran pantalla con el nombre de Fantasma 2. Aquí en España. Tómate los cojones, Marilole. ¿Sabes por qué? Verás, porque aquí a la hora de... Es que no sé, el que hizo la traducción o le puso el título relacionó el misterio de Silent Slot, le puso Fantasma 2 y le relacionó con una película de 1979 que se llama Fantasma. Esa película va de un tío muy alto vestido de negro que se mete dentro de los cementerios y que se dedica a desenterrar cadáveres y que utiliza una bola esférica que va volando y cuando llega a una persona viva le taladra el cerebro, por así decirlo. Y no sé qué extraña asociación de ideas tuvo que a la de Silent Hill le pusieron Fantasma 2, pero vamos, no, es que no tienen con nada dos cojones. Ver. No tienen absolutamente nada que ver. Pero bueno, eso es lo que hicieron. Y por lo visto aquí en España tuvo bastante buena acogida. A la gente le moló bastante. Vamos, yo es más, la he cogido porque gracias a haber visto esta película escondido detrás de la puerta del salón de mis padres, que no me dejaban verla porque salía que era de para mayores, pues gracias a ver alguna escena de esta película y a Christopher Lee en las películas de Drácula, pues tuve unas cuantas pesadillas guapas en la infancia. Así que por eso la he cogido ahora, aunque con el tiempo es verdad que pierde un poquillo. Después se hizo una segunda parte que era Regreso a Salem Slot en 1987. Sí. ¿La habéis visto? Puta mierda. Sí, de 0 a 10, puta mierda, ¿no? Sí, es básicamente es el pueblo, está lleno de fantasmas. Lo que pasa es que a lo mejor hay... Pues, ¿fantasma o vampiro? Perdón, vampiro, es que ya me lío. No, es que como hemos dicho de fantasma, digo, a ver si... Es que ya me lío, porque es que incluso en algún momento en el libro dicen algo de fantasmas también. No sé si a lo mejor la traducción o lo que sea. Total, la segunda parte es súper rápida. El pueblo está lleno de vampiros, X años después. Pero a lo mejor de 400 habitantes hay 20 que son humanos al servicio de los vampiros que hacen mantener un poco... que está normal, lo que pasa es que un pueblo medio muerto, pero que es normal. No se alimentan de humanos, en principio, sino lo que tienen es una granja de... ordeñan a las vacas, le sacan la leche, la sangre a las vacas. Y nada, se planta allí un nota con su hijo y ya, al final pues sería el tipo de padre y ya está. Y le prenden fuego a aquello y lo matan. Y fuera. Y luego en 2004 también hicieron un remake que le pusieron de nombre El misterio de Salem Slot, también una miniserie de televisión con el gran Rob Lowe de protagonista y de Donald Sutherland. ¿Esa la habéis visto? Doc me parece que me dijo que sí, que la había visto, ¿no? Yo la he visto sin haber visto la original, vi El misterio de Salem Slot, fue el primer acercamiento que yo tuve a esta obra, y yo por lo que recuerdo haberla visto hace un montón de años, estamos hablando que esta miniserie fuera del año 2004, pues un año o dos después la vería yo. A mí me gustó, no me pareció mala. Hombre, estamos hablando del año 2006 o 2005 que yo la viera. Pero bueno, a mí me pareció que estaba bien. Yo me acuerdo haber visto el primer capítulo, quedarme muy enganchado y decir, coño, ¿cuándo echan el segundo o el tercero? Que lo veo seguro. Y me gustó. En la época de Rollo, vamos, no lo vi por Rollo, pero era en la época de que este tío era máximo guapete y a mí me gustó. Yo no la he visto también ahora. No me parece, no la he revisado, a lo mejor a la vez me parece puta mierda, como decís vosotros, pero en su momento recuerdo que me entretuvo, tampoco lo recuerdo como la mega hostia, pero sí me entretuvo, vaya. Es que lo que pasa es que la primera, la del 79, es que en el 79 es para televisión. Entonces, claro, en su momento, pues está bien. Ahora la revisa y dice, bueno, de verdad que chirrían algunas cosas, efectos y demás. La del 2004, yo la he visto ahora también, la vi, eso, igual que tuve un año o dos después, pero ahora la he vuelto a ver de nuevo. Y bueno, está bien. Es decir, me gustó menos que la primera, pero bueno, está pasable. Es decir, para echar el rato y tal. Quizás lo que he hecho en falta, que yo qué sé, es que el vampiro es el Rutger Hauer, el de Blade Runner. Y es que De sale. Blade Runner, de Lady Halcón. Sí, y es que sale nada, es que sale, vamos, si creo que sumando toda su aparición, puede que sea 3 minutos o algo así, o 4, es que sale muy poco. Y no da la sensación de acojones. En cambio, el del 79 se ve el maquillaje y toda la historia, pero de todas maneras, un vampiro, el del 79 es un vampiro muy diferente al del libro. En el libro lo quieren reflejar como el típico Christopher Lee. ¿Sabes? El tío repeinado para atrás, bien vestido, buena presencia. Pero en la película del 79 es como un Nosferatu de Murnau. El tío rapado, más feo que Dios, con dos colmillos ahí, dos paletas grandes que parece un castor, pero pintado azul. Pero entre las lentillas, pintado azul, el metraje que es del 79, más sucio y tal, pues a mí me asusta más. La del 2004 no está mal, con Rob Lowe que adornaba las carpetas de los años, principios de los 90 de la Super Pop. Y bueno, está bien. No, se ve, está entretenida. Es más fiel en algunas cosas al libro que la del 79, pero está bien. Está entretenida, la verdad. Tiene una versión del Painting Black de los Rolling Stones que también está muy guapa. Y bueno, Plisken, ¿qué nos Venga. cuenta así un poquito del reparto del director y algunas Venga, cositas súper técnicas rápido. de la del 79? Súper rápido la 79. Director Tobe Hooper, famoso por La Matanza de Texas. Mira. Que y ha fallecido este año. Vale, perdió. La Matanza de Texas fue del 74. Bueno, también aparece en Poltergeist. Y bueno, también curioso, pues que hizo un vídeo de Billy Idol, Dancing with Myself. ¿Eso es Luigi? ¿Eso es haciendo lo mismo conmigo mismo o qué? Es un temazo. Pues eso, Tobe Hooper. Siguiente. Luigi, espera, espera, Luigi, comentario. No, nada, que era bailando conmigo mismo, Claro, ¿no? sí, eso. Lo que pasa es que era para ver si estabas pendiente. Estaba claro, hombre. Vale, venga, seguimos que vamos Es rápido. que estamos extrañados porque llevamos casi media hora de podcast o un poquito más y no ha contado ni un chiste. Bien, Luigi, bien. Aquí hay más mamones que ventanas. Más mamones que en el Misterio Salelo, que están todavía mamando. Bueno, seguimos. El prota, el que hace de escritor, es el actor es David Soul, el personaje es Ben Myers, y este tío, ¿por qué es famoso? Por la serie de Starsky Hutch de los 70, para el que la haya visto. Y después seguramente pues habrá hecho más cosillas, pero bueno, digamos que lo cogieron por eso, porque en aquella época hacía de Starsky Hutch y dice, bueno, vamos a aprovechar el tirón que tiene con esta serie y lo vamos a meter aquí en el Misterio de Salerlot. Ese es el protagonista principal, que cuando llega al pueblo y tal, pues se enamora de una chica, que la actriz es Bonnie Bedelia, que hace de Susan Norton. ¿Y por qué es conocida esta mujer? Yo me Bonnie lo sé, yo me lo sé. Bedelia. Pues porque, venga, ¿por qué? ¿De quién hace? Porque es Holly Genaro Ahí está. o Holly McLean. Exactamente, de Arma Letal. Arma Perdón, letal, sí, no. toma ya, de la Jungla de Cristal. Ah, vale. Vale, bueno, como seguimos rápido, rápido, pues venga, La vamos con la. mujer de Bruce Willis. Exactamente, en la jungla, en otra buena traducción española, de Die Hard, lo voy a decir tal y como me suena, Die Hard, que es muerte dura, a la Jungla de Cristal. Bueno, tengo que hacer aquí una pequeña corrección sobre el título de La Jungla de Cristal. Lo de Die Hard no hay que interpretarlo tan literal. Es decir, Die Hard puede ser por ejemplo, te puedes decir que eres un Die Hard fan de lo que sea. Es decir, es como puede ser para como un fan muy hardcore de algo, ¿no? También se puede hacer. También se dice en inglés, por ejemplo, que los viejos hábitos Die Hard, como que no terminan nunca de morirse, ¿no? Es una frase hecha que no es necesariamente como duro de matar o algo así. Pero la jungla de cristal, seguro que no. No, hombre, no, eso es evidente. No, eso es porque el tío dijo, este edificio tiene más ventanas que yo puta aquí en esta sala. Pues nada, y como el tío va para arriba y para abajo, esto parece una jungla. Pues venga, la jungla de cristal. Vale, sigo. El lacayo del vampiro, el personaje Richard Straker, y ese papel lo realiza James Mason, que, bueno, es un actor bastante conocido, pero en esta película ya sale mayorcete. Posiblemente sea una de las últimas películas que hiciera. Y que, bueno, pues por ejemplo, es conocido por participar en la película de Stanley Kubrick, Lolita. ¿De Stanley Kubrick? No, sí, de Stanley Kubrick. Sí, de Stanley Kubrick. Sí, ahora vamos a hacer un chiste fácil. Bueno, pues sale la película de Lolita, dirigida por Stanley Kubrick, basada en una obra de un escritor ruso que se llama Vladimir Nabokov. Y ya está hecho el chiste. No, yo la que vi fue la película de Robocop, pero creo que eso era de otra temática. Sí, entraríamos en títulos de película Nabokov, el brazo armado de la ley. Ya estamos con recordando el especial de verano, ¿no? Sí. Y bueno, hay muchos más actores secundarios que os suenan, sobre todo a gente de nuestra edad, de serie, del equipo A, de Se ha escrito un crimen y tal, pues son secundarios de esa serie. Y curiosidad, que el que hace de vampiro, que en esta película el vampiro se llama Kurt Barlow, pues bueno, el que hace de vampiro está sin acreditar, no salen los créditos. Así que... ¿Pero por qué? ¿Porque no le hacía falta maquillaje para la verdad interpretar? Que el tío es feico. La verdad que el tío es feico. Tú lo ves sin maquillaje y dices, bueno, igual a lo mejor solamente le tengo que poner los colmillos y ya está. Y es feico. A ver si va a ser un vampiro de verdad. Como en La sombra del vampiro, ¿no? En la película esta que habla sobre la de Murnau del 20 y pico. ¿Que interpreta William Dafoe? Exactamente, sale William Dafoe, sale John Malkovich, que estaba supuestamente una especie de leyenda urbana que hay, bueno, mentira, de que el vampiro de Murnau, el que hacía de Conde Orlok, era de verdad Max String o Max... no sé qué, que el actor era un vampiro de verdad, y por eso rodaban de noche y tal. En fin, y del reparto, poco más, porque ya te digo que no... poco más, la música, pues el compositor... por lo visto es un tío que ganó un Oscar, pero vamos, ganó un Oscar una película del año El Tiro, aunque bueno, tampoco ni fu ni fa. ¿Qué te ha parecido esta enésima revisión del Misterio de Salem Slot? Porque a mí me ha dado mucha cosica. Yo no la conocía. Cuando tú me dijiste que era la película que iba a elegir o la miniserie que iba a elegir para el especial de Stephen King, a mí me dio, o sea, yo no la conocía y digo, bueno, pues vamos a verla. Si coincidimos, solemos coincidir los gustos, digo, bueno, pues vamos a verla. Y después me dio la impresión de que era más que todo el recuerdo que tenía de haberlo visto en la infancia o del libro, porque los efectos, vale, estamos hablando de 1979. Sí, una película para la televisión. Es una película para la televisión, vale, pero... Estamos ya en el 2017, son 10 de año. Es una cosa que quiero comentar de Stephen King. A mí me parece que Stephen King, vale, su novela o sus relatos son maravillosos, pero él empieza a escribir y cuando se da cuenta tiene que meterle un final, y los finales para mí dejan mucho que desear de las películas y, bueno, de las novelas y luego de las adaptaciones de las películas de Stephen King. A mí Salem Slot, el final, me pareció bastante pobre, bastante flojito. Vale. O sea, esa escena en la escalera con el señor Mason me dio mucha vergüenza. O sea, que extrapolando y matizando mucho, quiere decir que los relatos de Stephen King son como los chistes de chiquito, que el final es una puta mierda, pero lo que te mola es el chiste. Sí, exactamente, sí. O sea, que vale, que todo el relato, todo lo que te cuenta y todo puede estar muy bien, pero a la hora de cerrarlo falla, que sí, que es mejor... Que lo ha disfrutado. Es mejor el viaje sí. Que luego el destino. En eso, que también se disfruta, pero el final, o sea, la escena esta de la escalera con el señor Mason me dio mucha vergüenza. Es que estamos hablando también de un actor que ya era bastante mayor y a la hora de interpretar y demás. Y ya te digo, yo lo he cogido por eso, por lo que has comentado, por el recuerdo que tengo, el niño tocando en la ventana, haciendo, arañando con las uñas. Y después, pues por varias cosas, por la que, y bueno, la temática de los vampiros. Y bueno, voy a ser breve por eso, porque es que vamos, tenemos que hablar de varias películas. El libro, en el libro sí lo finaliza mejor. Es decir, el libro va, llega el tío al pueblo, empieza a relacionarse con el pueblo, te hablan de los personajes del pueblo, que es más, hay en una parte del libro que te comentan una cosa, que es un maltrato a un niño recién nacido, que eso, te, ya los que somos padres y tal, pues te acojona más básicamente que el vampiro. Y después el niño se transforma en vampiro y hay una escena que te relata en el libro que es que, digamos, que le muerde a la madre en la teta a la hora de tomar la leche para sacarle la sangre. Digamos que eso, si lo hubieran llevado a la película, bueno, hubiera sido, yo creo que hubiera más acojonante. Y el fin, ya digo, van describiendo la historia de cada uno del pueblo, después llega el vampiro, cómo van desapareciendo los críos, cómo se van transformando los mismos personajes que te han relatado en vampiros, cómo se va transformando la vida del pueblo a una vida de vampiros, es decir, que me levanto por la noche y me pongo a jugar las cartas, pero soy un vampiro, y después la manera de terminarlo sí es mejor, sí está bien, es decir, lo finaliza primero el chaval, mata al lacayo, al Striker, aparte que lo mata porque al chaval lo cuelgan de una manera, con un nudo un poco jodido, porque lo tienen cogido tanto de las muñecas, del cuello, y le pasan la cuerda por debajo de los huevos, y el chaval logra escaparse, lo mata al Striker de una manera salvaje también, y cuando vuelven a matar al vampiro, también lo narra de otra manera, está mejor, no voy a contarlo tampoco porque si alguien quiere leerse el libro, y también incluso ese ya no es el final, porque después se van de Silent Hill huyendo de los vampiros, pero después deciden volver y acabar de ellos de una manera que sale al principio del libro, que ya pasó una vez en el pueblo una catástrofe. Y esa es la manera que deciden hacerlo. Total, que yo, el libro a mí me gustó por eso, porque sí finaliza bien. Lo que pasa es que, bueno, que lo que es en la película 79 no logran finalizar bien. Y me gustó básicamente por eso, por la sensación y por el recuerdo que tengo de las apariciones del vampiro y de los críos tocando en el cristal. Y la verdad que, bueno, efectos especiales pues sí, es bastante de chungo por el tiempo que ha pasado que graba una producción para televisión. Y mira, una cosa que sí quiero comentar es que me parece que, bueno, que se repite, es que hay ciertos patrones que siempre se repiten en la obra de Stephen King, como puede ser tanto en Salem's Slot como en Misery, que ambos protagonistas son escritores. También en varias películas aparece la sensación esa de opresión o de estar encerrado. Ya puede ser en Misery, que está el escritor encerrado en la habitación. En Salem's Lot, en realidad, aunque se pueden escapar, pero están, digamos, encerrados en un pueblo. También aparece en La Niebla, que están encerrados en el centro comercial, o incluso en El Juego de Geralt, que está esposada en la cama. Son ciertos patrones que repite Stephen King en su obra. Yo creo que es una cosa así como una manera de trabajar sus miedos. Con lo que no ha dicho Doc, que Stephen King, la criatura, tiene un montón de mierda en la cabeza, pues una manera de hacer terapia, que es exponerla. Sí, de exorcizar su demonio o algo así, ¿no? Bueno, ¿y algo más que comentar o seguimos con la cronología? Yo por mí seguimos. Vale, pues de 1979 pasamos a 1980, donde Stanley Kubrick nos trae El Resplandor, una película que tuvo muchísimo éxito. O sea, no vamos a hablar del Resplandor porque daría para un programa entero, siempre y cuando no fuera este podcast, porque aquí no vamos a traer películas de Stanley Kubrick, porque a ver, al Führer no le da la gana, así de simple. Pero sí hay que matizar unas cositas, que es que, por ejemplo, Stephen King no estaba contento con la adaptación, como ha comentado antes Doug, Stephen King no estaba contento con la adaptación de Stanley Kubrick de su novela, pero, sin embargo, le encantó la adaptación que hicieron para televisión unos años después y le flipó. Le flipó. Esa era, Stephen King decía que esa era la versión buena del Resplandor. Y digamos que no. Sí, del 97. Que no. Con Rebeca de Mornay, la que mecía la cuna. Mm. Y Rebeca de Mornay, que se pegó en una película Antonio Banderas, uno de los mejores polvos cinematográficos que yo he visto. Así como detallito curioso. No recuerdo en qué película, pero lo hay. Sí, bueno, en la que le coge, en la que se ve el culo al Bandera. Esa. Es que la tía está fenomenal, ¿eh? O estaba. No, sí. No. Estará. Nunca hables con extraños. Ah, pues mira. Bueno, seguimos. En el 82 adaptaron The Boogeyman. ¿The Boogeyman cómo sería, Luigi? ¿El hombre del saco? Pues sí, bueno, Boogeyman es una especie de como de monstruo que tienen ellos. Y de hecho, el Boogeyman es una expresión que se utiliza bastante, ¿no? Como para hablar de ese ente que te aterroriza y que se suele utilizar de una forma un poco como irónica, ¿no? Para decir que alguien está refiriendo, está criticando algo siempre, y es como el boogeyman, ¿no? Como diciendo, como que intenta siempre generar ese miedo y tal. Y esa es una expresión que actualmente se utiliza bastante para referirse a este tipo de cosas, ¿no? Cuando se quiere generar un miedo infundado y tal, pues se dice que se utiliza a alguien como el boogeyman. Uh-huh. En 1982, pues George R. Romero, el de Zombie, pues adaptó Creepshow. Creepshow sería la historia de la cripta, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy confundiendo yo? Creep es como una especie de, cuando algo es creepy, es como que da mal rollo, ¿no? Es como mal rollero, ¿no? Da cosita. Pues, sí. Y entonces, pues bueno, pero la cripta, yo creo, la cripta sería crypt. Ah, bueno, da igual. Sería distinta. Vale. Bueno, y en 1983, un año después, sacaron Pesadillas Nocturnas de Frank Darabont, que ahora hablaremos, que para mí Frank Darabont ha sido el mejor director que ha adaptado las novelas de Stephen King. Y hay una curiosidad que Stephen King, a la hora de dar los derechos para adaptar sus novelas, sus relatos al cine o a serie, como no quería que cualquiera lo hiciera la obra, porque no terminó demasiado contento con Stanley Kubrick, pues vendía simbólicamente los derechos por $5, pero normalmente era a directores noveles o gente que quería empezar con el mundillo. Y ahí está el tío, el Frank Darabont, que hizo Pesadillas Nocturnas y a Stephen King le flipó. No sé si la habréis visto, la de Pesadillas Nocturnas. Yo no. No, yo tampoco. Le tuvo que gustar porque luego se ha hinchado de hacer películas y muy buenas todas. Ese mismo año también tenemos a Cujo, que es la de Perrete, ¿no? La del Perrete. Cujo, la del Perrete. La Zona Muerta, en 1983 también, de David Cronenberg, con Christopher Walken, que esta peli también me gustó. Bueno, y Martin Sheen, también me gustó mucho esa peli. Christine, la del coche, también en el 83. ¿El que quería? Lo había dicho antes que quería un Cadillac, ¿no? Un Cadillac rosa. Cádila rojo. En Christine creo es un Cádila, puede ser un Cádila rojo, creo. Esa película está chula. A mí no me gustó. Pese a ser de John Carpenter, me pareció muy, muy flojita. Ya hacemos un salto un poquito más grande y en 1986 el propio Stephen King se pasó a la dirección con una película mala de cojones llamada La rebelión de las máquinas, Maximum Overkill. Overdrive, perdón, porque he dicho yo Overkill. Porque hay un grupo de música que se llama Overkill. Ah, y una canción de, joder, de Motorhead. Ahí estamos. Pues La rebelión de las máquinas, con el protagonista Emilio Estevez, el hermano de nuestro ídolo Charlie Sheen. Hermano, pero de, porque son de, el padre de Charlie Sheen, Emilio Estevez, fue con dos madres diferentes, ¿no? No. Ya lo sé. No lo corrigieron. Sí. Son hermanos de sangre. Sí. 100%. Por eso era. Y ya. Y bueno, por hacer un inciso antes de escribir La rebelión de las máquinas, escribió Los chicos del maíz, de la que también hay película y seguramente a lo mejor muchos de nuestros oyentes la han visto. Y simplemente por hacer un pequeño inciso, cuando fue acusado Stephen King de plagio en Los chicos del maíz, porque hay una película dirigida por Chicho Ibáñez Serrador, de guionista Juan José Plans, que es un célebre escritor de terror español, y fue acusado de plagio, ¿eh? Los chicos de Madrid con Juan José Plans. ¿Será Quien puede matar a un niño? Sí, sí, sí. Esa película, exactamente, esa película, sí. Sí, Plans, también de, también tenía un programa de en la radio. Sí. Incluso por YouTube, creo, podía encontrar radio, bueno, no sé si el término es radionovela, pero vamos, podía escuchar novela relatada y tal, y están bien, ¿eh? Si os gusta el terror, están muy bien. Yo me escucho. Salvando la bien hecha, es que están bien hechas, igual que a lo mejor puedes escuchar los relatos de La Rosa de los Vientos de Juan Luis Cebrián, de personajes históricos y batallas, pues esto también está muy bien hecho, está muy bien maquetado y editado. Sí, sí, yo me escuché del Plans, me escuché el relato de... Uy, el relato. Dorian Gray. Que no me sale. Que se acojona, El retrato de Dorian Gray. Que es que estaba... eso velo en tu casa con una copa de vino, como yo digo, el cuervo en la ventana y ojo, Estaba muy bien el de Dorian Gray y creo que me escuché Los ladrones de cuerpo. Y que estaba súper bien, súper bien. Y bueno, hacemos la siguiente parada ya un poquito más extensa, que es en 1986, la peli que ha elegido Luigi Bercotti, que es Cuenta conmigo. Y es una peli que no es tanto de terror como de amistad, porque si habéis visto el vídeo que hemos colgado en redes sociales, Stephen King, la mayoría de su obra es de terror, pero luego también tiene algunas cositas ñoñas, cositas más de menos misterio y menos cosas de extraterrestres y fantasmas y mierdas varias. Y es Cuenta conmigo. Cuenta conmigo que está basado en un relato corto que se llamaba The Body, el cuerpo. Luigi, ¿qué nos cuéntanos sobre esta peli? Bueno, pues yo he elegido también esta película un poco por recuerdos de la niñez, ¿no? Porque me acuerdo que la vi... ¡Tú en tu línea! En mi línea. Pero en este caso espero que no tengáis tanto que objetar como con Biggles, ¿no? y bueno, pues una película que me acuerdo que fui a ver al cine con mis padres y cuando era niño y pues me gustó mucho, ¿no? Y después la he visto otras veces. Pero bueno, sigue siendo una película que merece la pena, que tiene una buena historia, unos buenos personajes y bueno, que está, yo creo que en el peor de los casos se puede decir que es bastante entretenida. Y bueno, a mí me parece que está muy bien. La película, bueno, el reparto tiene algunos nombres conocidos. Por ejemplo, el protagonista es Will Wheaton, que aparte de hacer esta película posteriormente fue una de las personas que interpretó un personaje en Star Trek y ahora pues tiene una cierta popularidad por su participación en la serie de Big Bang Theory. Haciendo de sí mismo, ¿no? Y como la némesis de Sheldon Cooper, ¿no? Aunque luego se reconcilian y se hacen amiguetes, ¿no? Uh-huh. Después tiene también a River Phoenix. Hermano de Joaquin. Exactamente. River Phoenix, que bueno, que fue una persona que tuvo bastantes problemas y bueno, después lo comentaremos, pero digamos que se identificaba bastante con su personaje, ¿no? Un chico así conflictivo y tal. Luego estaba Corey Feldman, Jerry O'Connell... Y tenemos también a Jack Bauer. Efectivamente, viva Jack Bauer. Kiefer Sutherland. Y por último también otro personaje, otro actor de cierto renombre que sería John Cusack. Y Richard Dreyfuss. Exactamente, Richard Dreyfuss también que se me pasaba. Que como hemos comentado, como he comentado antes, es un escritor. Ciertamente, ¿verdad? Lo has dicho también anteriormente. Se repiten los mismos tópicos y tal. Me sorprende un montón que con lo ochentero que eres, hayas pasado de Corey Feldman como de la mierda. Sí, totalmente, vaya. Estoy, vamos. Estamos indignados. Sí, estamos todos aquí. Queremos saltar. Sí. Queremos saltar ya. Espérate. Espérate, mira, aquí... Cocaína, anfetamina... Aquí en la Benalcueva hay un montón de perros y animales mirando al micrófono con un cartel que pone cuéntanos más. Cuéntanos. Bueno, este actor fue también, como ya sabréis todo, a lo mejor no por nombre, pero sí por la cara, de fue uno de los personajes que participó en una de las películas más icónicas de la época, ¿no? La más. Que era probablemente la más de este tipo de cine de aventura de chavales y tal, que es los Goonies, ¿no? Era el chavalillo bocazas. Con bocazas, con cara de niñato hostiable, ¿no? Que siempre... Que, bueno, de hecho, yo creo que se está un poco encasillado en ese papel, porque en Cuenta conmigo también es un poco así. Y también aparecía en los Gremlins y en de los Boys, los chicos perdidos. Uh-huh. Joven oculto. Joven oculto. Aquí en España. Bueno, ahora que está la famosa polémica del abuso sexual a la actriz de Harvey Weinstein, el Corey Feldman ya de hace bastante años ya dijo y publicó que el tío había sufrido abuso en esta época de actor infantil, ¿eh? O pues, en su época de la pubertad, en toda esta época de los Goonies y tal, que de él habían abusado. Y él ya lo contó hace mucho tiempo. Por lo visto salió respaldando también las declaraciones de Elijah Wood, que también salió denunciando de la pedofilia en Hollywood, donde hay mucho dinero, mucho vicio, mucho... En fin. Sí, la verdad es que el inframundo de Hollywood tiene que ser turbio, ¿no? Lo siguiente, vaya. Yo creo que tiene que ser parecido a una película que Asesinato en 8 milímetros, una cosa así parecida de sórdido, que protagoniza nuestro querido idolatrado actor de cine de barra, Nicolás. ¿Quién es? No caigo. ¿Quién es el protagonista? No sé, ¿Benal Madelman? Nicolás Coppola Cage. Llevo un cuarto de hora desde que ha empezado a hablar diciendo con la cabeza no, no, no. No puede ser que en todos los putos programas tengáis que meter a Nicolás Coppola Cage. Y lo que te rondaré morena. Hombre, y una cosa también que podemos decir de Nicolás Coppola Cage es que pese a su larga y dilatada trayectoria en el mundo del cine, con grande éxito a la par que sonados fracasos, nunca ha participado en una adaptación de un libro de Stephen King. Y lo habéis hecho para meterlo. Mira que hay película, lo habéis hecho... Cabrones. Bueno, yo quería matizar que Corey Feldman no era el... Posiblemente sí era el Corey más famoso de la época de los 80, pero que había otro Corey, también adolescente, que le iba a la par, que era Corey Haim, que hasta que no coincidieron en Jóvenes Ocultos y al año siguiente en Papá Cadillac, no habían trabajado nunca. Después ya sí siguieron una rachilla que trabajaron incluso también en Una chica de ensueño, pero al parecer se tenían mucha gusa Corey Haim y Corey Feldman, porque eran cada uno en sus películas eran los protagonistas, eran los que se llevaban todas las miradas y todos los aplausos. Pues mira, Corey Haim participó también en una película que era una adaptación de un libro de Stephen King, que el guión también era Stephen King en esa película, que la película es Silver Bullet y en español le pusieron Miedo Azul. Miedo Azul. Sí, pues sí. Por cierto, que precisamente ya que habláis de Corey Haim, precisamente pudo haber participado en esta película también, ya que fue uno de los candidatos para interpretar el personaje de Chris Chambers, que luego acabó interpretando River Phoenix. Uh-huh. O sea que podríamos haber tenido los dos Coreys también en esta película. Bueno, Luigi, vamos a dar un poquito de velocidad. Cuéntanos más cositas de Cuenta conmigo. Bueno, pues esta película está basada en un libro... Bueno, no es un libro, es un relato corto, como bien has dicho, se llama El cuerpo, y que está en el mismo libro del que también se extrajo una de las películas más sonadas de las adaptaciones de Stephen King, como es Cadena Perpetua. Está en el mismo libro de relatos, ¿no? Y la película, pues bueno, va básicamente de las finales de los 50 a principios de los 60, son cuatro chavales, ¿no?, de unos 12 o 13 años que inician una aventura, todo porque intentan uno de ellos, que era el gordito del que todos se ríen, ha oído a su hermano hablando con otro de sus amigos macarras de que hay un muerto por ahí. Y entonces, pues, como ha oído dónde estaba el muerto, pues dice, vamos a ir. Y así vemos un muerto en primera persona, ¿no? Lo cual es una cosa como muy, muy apasionante para unos niños de esa edad, según parece. La historia va básicamente de los cuatro niños intentando, haciendo, bueno, engañan a sus padres diciendo a dónde van. Y ando en mitad del campo, este tipo de cosas, hasta que por fin encuentran el cuerpo, ¿no? El principio de la película, sin embargo, empieza con el personaje principal de la película, que es Gordilla Chance, en su época de adulta. En su época de adulto, y es que acaba de leer en un periódico que uno de sus amigos de su infancia, el personaje que luego interpretaría River Phoenix, acaba de morir en una trifulca y que ha intentado separar a dos personas que se estaban peleando y pues se ha llevado una puñalada y ha muerto, ¿no? Y entonces pues empieza el resto de la película lo que es básicamente un flashback de cuando él era un chavalillo y entonces pues le pasó esta historia en uno de sus veranos, ¿no? Que fue pues la vivencia más apasionante que tenía. Y bueno, pues la película es muy evocadora, tiene una banda sonora llena de canciones muy, muy típicas de la época, ¿no? Y tiene algunos momentos muy clásicos, como por ejemplo cuando llega están pasando por unas vías para evitar tener que dar un rodeo muy grande y le llega el tren y entonces tienen que intentar atravesarlo tal como puedan. Y curiosamente, una de las curiosidades de esta película es que el director, Rob Reiner, no estaba convencido con la cara de miedo que tenían los actores, ¿no? Y entonces pues le echó un puteo a gritos para que los niños tuvieran el miedo en el cuerpo y que se les reflejara en la cara, ¿sabes? Martirizando y, ahí. Sí, martirizándolo un poco. Y bueno, pues eso, luego después durante todo el metraje, ¿no? Durante todo el camino desde sus casas hasta donde está el muerto, pues van un poco como conociéndose a sí mismos, ¿no? Y vamos viendo pues que cada uno de ellos tiene una serie de problemas. Por ejemplo, Gordy, pues su hermano, que era el hermano perfecto, favorito, que todo el mundo idolatraba y demás, ha muerto. Y están los padres todavía intentando aceptar la pérdida. Y además un poco Gordy tiene la sensación de que sus padres habían preferido que fuera él el que se moría antes que su hermano y tal. Luego Corey Feldman, pues tiene sus padres están locos y su padre le quemó la oreja al fuego. Luego el River Phoenix pues también ha sufrido malos tratos y demás y tiene una imagen de sí mismo muy negativa. Y de hecho, en la escena en la que empieza a contar todo lo que le pasó, todos sus malos rollos y demás, el director le pidió que pensara en algo, en una vivencia real suya, en algo triste y eso, y luego no fue capaz de dejar de llorar tras el corte. Es decir, el tío se metió tanto en el papel, empezó ahí a hablar y luego cuando hicieron el corte, el tío seguía ahí llorando, llorando, llorando porque había vuelto a recordar cosas muy chungas que le habían pasado. Y de hecho, vamos, casi todos los personajes se identificaban bastante, o sea, casi todos los actores se identificaban bastante con los personajes que tenían. Todos eran como que se estaban interpretando a sí mismos. Luego otra escena muy típica y que todo el mundo recuerda es la escena en la que Gordilla Chance, que es el protagonista, que acaba siendo un escritor también, como bien decía Benal Madelman sobre una de las constantes en las películas de Stephen King, pues les cuenta mientras están de acampada una historia en la que un personaje ficticio que se llamaba Culo Grasa, pues que todo el mundo se metía con él porque estaba gordo, se apunta a un concurso de comer tartas y se toma antes un aceite de ricino, no sé qué historia, y entonces pues cuando de repente empieza a comer a tope, ¿y cuál era su venganza hacia todo el mundo? Pues que empieza a potarle a todo el mundo empieza con el olor a potar y es un festival de pota bastante, bastante repugnante, ¿no? Y es una de las escenas que más se recuerdan de la película también. Y el final de la película, pues, de nuevo en la época presente, ¿no? el escritor que ha estado escribiendo como una especie de artículo sobre su amigo, ¿no? Diciendo pues que los amigos que ha tenido en aquella época pues son los mejores que ha podido tener nunca nadie. Destacar que Rob Reiner fue el director de Cuenta conmigo, Stand by Me en inglés, que también hablamos de él en La princesa prometida, que era el director de esta película, y que también será el director de la película Misery de 1990. Yo tengo que decir que vi hace poco Cuenta conmigo porque estaba pensando, estaba haciendo una recopilación de películas, porque ahora para los niños hay un montón de pelis, todas ellas me parecen una puta mierda, y digo, pues mira, en los 80 y tal había pelis guay que pueden ser para jóvenes y adolescentes. Y digo, pues mira, la de Cuenta conmigo puede estar bien. Y digo, me la voy a revisionar. Me di cuenta que a día de hoy un joven o un adolescente no puede ver Cuenta conmigo. Es bastante fuerte, bastante políticamente incorrecta para esa edad. En los 80 daba igual, ahora ya no se puede ver. Y la verdad es que en esta revisión me gustó la peli. Creo que no pasan especialmente los años por esta peli. ¿Qué ha parecido a vosotros? Bueno, yo la recuerdo de haberla visto pues hace muchísimos años Cuenta conmigo, y sí que recuerdo que tenía esas escenas tan míticas, y que recuerdo una película que cuando terminó me dejó ahí un poco pues, con el corazón encogido, porque por lo que va pasando a lo largo de la película y por el desarrollo final y por la banda sonora. Yo recuerdo, tengo grabado en la mente, y hace tiempo que no la veo, el ir los cuatro chavales caminando por la vía del tren con la mochila, con la cacerola, con la y con la música, que yo creo que la canción era Stand By Me, ¿no? Sí, sí. Que la canción era Stand By Me, y yo la recuerdo como una película, no sé si te decía, una película bonita, emotiva. Uh-huh. A mí me gustó. Sí. Tiene su parte de que te deja tocado y que, como tú dices, a lo mejor mostrarle esta película a unos chavales de 12, 13 años puede crear alguna confusión, que lo que también te digo que es penoso. Que un chaval ahora, porque vea esta película, se le vaya a ir la pinza y vaya a hacer tonterías, pero, pero que a mí sí me gustó. Hace mucho que no la veo, pero cuando dos o tres veces que la he visto, lo que pasa es que hace tiempo ya que no la veo, siempre me ha gustado. La primera vez, desde luego, y las revisiones que he ido haciendo también me ha gustado bastante. A mí me ha gustado también. Me pasa igual que a Doc. No la veo desde hace ya bastante tiempo, pero en su momento me gustó muchísimo. O sea, es una película que va sobre eso, sobre el compañerismo, sobre la amistad, y está muy bien. Es un viaje eso, un viaje que hacen para una cosa un poco extraña, pero que para conocerse ellos mismos. Y da la casualidad que casi que me acuerdo más ya por el episodio de Los Simpsons que por la película, que la vi hacía mucho tiempo, pero como el episodio de Los Simpsons es dura en el canal que todo el mundo sabe, pues, pero vamos, lo han quitado recientemente, ¿no? Sí, lo han quitado recientemente, joder. Creo que sí, creo que lo han quitado hace poquito, vamos, hace un mes o cosas así, quitaron Los Simpsons de Antena 3. Pues eso, me acuerdo, me gustó mucho. Pasa como a Doc también, la música estaba muy bien, la historia estaba muy bien, y los actores, pues bueno, claro, es que eran los actores que conocías de las películas de los 80. Puntualizando un poco a colación de Los Simpsons, también deciros que si, no sé si recordáis la película de Los Simpsons, que salía el pueblo, el Springfield metido en una especie de cúpula. Pues luego, cuando Stephen King escribió La cúpula, de la que han hecho una serie, que no sé si habéis visto o no habéis visto, pues también fue acusado de plagio, por haber plagiado eso que salió en la película de Los Simpsons, porque fue previo la película de Los Simpsons a la escritura del relato de Stephen King, pero Stephen King demostró que no, eso ya lo tenía él en mente, incluso desde los años 70, pero es que tuvo que enseñarlo. Unos manuscritos que tenía el tío, unos relatos que tenía hecha a máquina de escribir, donde ya él hablaba de la cúpula y tal, y le acusaron de que lo había copiado de la película de Los Simpsons. Curioso. De esta película, bueno, aparte también una cosa que a mí personalmente me tocó bastante, ¿no? Era cuando al final de la película, cuando ya está volviendo como al tiempo presente, ¿no? Empieza a contar, pues, que dos de los amigos, ¿no? El gordito y Corey Feldman, ¿no? Se fueron poco a poco convirtiendo en dos caras más a las que saludaba con un leve levantamiento de cabeza en los pasillos, ¿no? mientras que River Phoenix pues sí era, seguía siendo su amigo íntimo. Y un poco pues eso que va pasando, ¿no? Que los amigos se van perdiendo a lo largo de la vida y todo eso, ¿no? Y esa parte me parece bastante, bastante emotiva. Y bueno, comentar algunas curiosidades, por ejemplo, el hecho de que Coca-Cola casi se carga el rodaje de la película. ¿Y eso por qué? Pues porque la compañía esta de Coca-Cola compró Embassy Pictures, que era la productora original de la película, y anunció que no iban a financiar la película 2 días antes de que empezaran a filmarla. Pues así, mira, así por las buenas. Y entonces Norman Lear, que era una personalidad televisiva allí bastante conocida, que había trabajado con Rob Reiner en el pasado, pues dijo que él creía en el proyecto y dio directamente 8 millones de dólares de su bolsillo para financiar la película. Costó eso, 8 millones, y recaudó pues 52 millones. Oh, mira, un buen dinerito. Estoy seguro que fue un éxito de blockbuster de esto. Yo también quería... Es un poquito lo mismo que he dicho antes, de las similitudes que tiene la obra de Stephen King. A mí, Cuenta conmigo, me recuerda muchísimo a It. Tiene muchísimas cosas en común, como la amistad entre los niños y tal. Lo que pasa es que aquí en It meten algo sobrenatural, pero la relación de los niños, lo de la familia con los malos tratos, el niño de la pandilla que pierde a un hermano y los padres están tocados del ala. Tienen muchas similitudes. Cuenta conmigo es It, pero It es de terror, con algo sobrenatural. Luego, alguna curiosidad más en cuanto a los actores niños y eso, ¿no? Pues que, por ejemplo, durante el rodaje, pues River Phoenix perdió su virginidad. Dice que un día llegó con un pedazo de sonrisa de oreja a oreja y es que el tío había pinchado por primera vez. Luego, Feldman bebió alcohol, besó a una chica y fumó marihuana por primera vez también durante ese verano. O sea, que fue una... El rodaje fue un despiporre, ¿no? Bueno, no sé si fue en el rodaje en sí, pero bueno, que en esa misma época pues pasó todo esto. Luego también Will Wheaton, en el hotel en el que estaban, cogió y hizo un apaño con las maquinitas que había allí de videojuego y para que pudieran jugar de gratis, ¿sabes? El tío cogió, hizo pim pam pum. Y no sé qué cables tocaría y tal, pero el tío cogió y pudieron ponerse ahí a viciarse a los videojuegos de gratis. Luego también podríamos decir que el actor que hace del gordito, pues se fue a una feria, así como medio hippie, se compró unas galletas y resulta que las galletas tenían marihuana también. Y de repente se encontraron al pobre chaval ahí llorando en una esquina y estaba con el bajón de la marihuana, ¿sabes? De eso es por ser fanega. Si no hubiera sido un gordo pilo y se hubiera comido todo lo que le hubieran echado, no le hubiera cogido un colocón. Pero bueno, pues, no está mal el colocón de las galletas, supongo, no lo sé. No se sabe. Y bueno, luego también decir, por ejemplo, que Rob Reiner, por lo visto, es una persona muy militante en contra del tabaco. Y cuando tiene una escena en la que los chavales están fumando y el tío pues se aseguró de que el tabaco que estuvieran fumando estuviera hecho con hojas de col. Ah, claro, porque es, sí, claro. Y total, pero eso sí, pero no le importó ahí meterse ahí con los críos y tal para que se metieran el personaje y que uno siguiera llorando y después llorando. Pero eso sí, en los cigarros que sean de hojas de col. ¡Hijo de puta! Así se comió el gordo el paquete de galletas. Normal. Después de fumarte un cigarro de hojas de col, lo que te pide el cuerpo son galletas de marihuana. Así que eso es de cajón. Hijo de puta. Hijo de puta. Vaya con el Rob Reiner. Bueno, ¿alguna cosita más, Luigi, o seguimos para adelante? Seguimos, ¿no? Sí, seguimos ya para adelante. No hemos quedado en cuenta conmigo en 1986. Hay la segunda parte de Creep Show en el 87, regreso a Salem Slot, como hemos dicho, en el 87, perseguido de Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso, que fue también el mismo año 87, que es una adaptación también de... Un inciso, Bernard Madelman. Sí. Has dicho de Salem Slot en el 87, pero es que no está basado en nada de... Es que eso se la inventaron. No está basado en ningún relato ni nada de Stephen King. Bueno, sí. Pero como la he citado antes, sí, y además... Sí, una segunda parte, pero no está basado. Vale. Tenemos Cementerio Viviente, Pet Sematary, que merece nombrarla solo por la canción de los Ramones. Está bien la película. Uh-huh. ¿Tú sabes cómo le vino la idea del cementerio de mascota? Cuéntame. Pues por lo visto, cuando una de las casas que se compró él con la familia, un casoplón allí en Maine, tenía una carretera importante, pues que pasaba casi por la puerta de la casa. Estaban todo el rato pasando camiones. Y como era una zona boscosa allí de Maine, pues muchas veces pues atropellaban un gato, un perro, animales salvajillos, ardilla y cosas de esas. Entonces los hijos de Stephen King tenían muy que se encontraban a las mascotillas, las recogían con una carretilla y se las llevaban a un lado de la carretera que había al otro lado de la casa y enterraban a la mascota. Y de eso le vino al tío la idea para escribir la novela. De hecho, uno de los peores episodios que él recuerda o que él cuenta de haber pasado en su vida fue que, por culpa de esa carretera, el hijo estuvo a punto de morir atropellado en una ocasión, y eso le dejó al tío muy tocado, el percance que tuvo el hijo. No sé si es que lo atropelló, pero realmente luego no le pasó realmente nada importante, o estuvo a punto de atropellarle un camión. Este era Cementerio de Animales o Cementerio Viviente, como se llamó aquí en España, en el 89. Luego en el 90, La Fosa Común, Gato Infernal, la versión de televisión de It, y pasamos a 1990, cuando el director de Cuenta Conmigo, Rob Reiner, adaptó Misery. Doc, ¿qué me puedes contar un poquito de Misery? Bueno, Misery... También viene por una vivencia, porque a Stephen King tuvo un accidente de... Bueno, un accidente de tráfico. Le pilló un coche, bueno, sí, por no mirar a cruzar la carretera. Stephen King iba andando por el arcén de la carretera y un señor que iba con la típica pick-up o una furgoneta o un monovolumen o algo así, se distrajo por lo visto porque llevaba la parte de atrás de la pick-up un perro que la estaba liando. Dice que miró para atrás, se le fue un poco el coche, no había Stephen King, total, que se lo llevó por delante. Y Stephen King acabó muy tocado. Stephen King tuvo fractura de una pierna, la rodilla destrozada, 4 o 5 costillas rotas, también fracturas vertebrales, y estuvo como no sé cuánto tiempo encamado, 5 o 6 cirugías, tuvo que llevar fijadores externos, estuvo bastante, bastante jodido, al punto que dice que cuando la policía lo encontró en el arcén así más para allá, ¿no?, tirado el tío, dice que es que tenía una postura antinatural. Estaba inconsciente por una postura que pensaba que el tío se había muerto. Se quedó picueto. Sí, ¿no? Sí. De hecho, el tío estuvo muy tocado, pensaba que nunca más iba a escribir, tuvo un episodio pseudo-depresivo y la primera... Pensaba que nunca más iba a volver a escribir, vaya. Y cuando el tío se recuperó, le echó cojón y se recuperó, el primer acto público que tuvo Stephen King fue el estreno de La Milla Verde, que fue el estreno con Tom Hanks. Eso fue justo y recuperado de toda la cirugía por el atropello que tuvo este hombre. Claro, el año que cuando lo atropellaron fue después de mi serie del 90, pero el atropello fue después, ¿no? El atropello no te sé decir exactamente cuándo fue. De hecho, al hombre que lo atropellaron lo condenaron a 6 meses de cárcel. El hombre salió de la cárcel y a los 6-7 meses de salir de la cárcel, el que atropelló a Stephen King murió de sobredosis. ¿Sabéis qué día murió? El 21 de septiembre, el cumpleaños de Stephen King. Sí. Cosas que dan cosica. Que dan creepy. Y bueno, la... La Milla Verde de 99. La Misery es... Bueno, yo leí primero la novela, luego vi la película. Tanto una como otra me parecieron estupendas. La película ahora hablará Ben Almadena mejor, pero bueno, yo creo que las actuaciones que tienen Kathy Bates y Dennis Hopper son... bueno, son prácticamente ellos dos la película, sostienen ellos dos, son dos actuaciones del carajo, si no recuerdo mal. James Caan. Perdón, James Caan, Dennis Hopper, no, James Caan. La Kathy Bates creo que tuvo fue nominada o se llevó un Oscar. Se llevó el Oscar. ¿De acuerdo? Y bueno, yo una cosa que me hace que me llamó la atención fue, mi serie empieza con el tío en el coche, como empieza El Resplandor, con la familia en el coche viajando hacia la casa, como hay más de una película de Stephen King, empiezan con como con un viaje en coche. Sí, sí, es que porque en el juego de Geralt, sí, también. Prácticamente también... También se repite muchas cosas. El misterio de Silent Hill. No. Llega en coche al pueblo. Para el que no lo haya visto, esté escuchando este podcast, no lo haya visto, Misery, desde mi punto de vista, realmente merece mucho la pena. Sí. La película merece mucha pena. Ojo, lo vaya a pasar mal, ¿eh? Uh-huh. Tiene momentillos o momenticos que mal rollista. Pero de mal cuerpo. O sea, de mal cuerpo, de agobio. No es terror, porque no, en Misery en ningún momento es un terror así... Es un terror de que te da ansiedad, de que te da fatiga. Sí, sí, no hay cosas sobrenaturales, ni hay gore, aunque hay una escena que ahora hablaremos que sí es muy fuerte, pero es la atmósfera. Sobre todo la atmósfera opresiva y el terror psicológico. Y lo hijo de puta que puede ser una persona. Sí, sí. Que no hace falta sobresalto y tal, ya lo hablamos en otro programa. Solamente con verle la cara que pone la Kathy Bates de... Es que lo clava, macho. Es que dice que con esa cara... Uf, es que salgo corriendo, pero vamos. Sí, sí, es muy mal rollista. La sinopsis, cuéntala. La sinopsis es un escritor, Paul Sheldon, no tiene nada que ver con el señor Cooper, pues que está interpretado por James Caan, pues es un escritor que se ha dedicado a hacer una cosa así como corintellado. Novelica de amor. Novelica de amor y ñoña. Y la protagonista es Misery. Tiene no sé cuántas versiones de Misery va a la nieve, Misery se casa, Misery se divorcia, pero sigue queriendo a su marido. Misery no sé qué. Y la gente lo flipa con Misery. Y él decide que se ha acabado ya... Está hasta los huevos de Misery. Está hasta los huevos de Misery. ¿Quiere decir otra cosa? Claro, que es una lacra para su carrera y que quiere dedicarse a escribir novelas más serias. Entonces, él se refugia en un hotel en Colorado donde escribe la novela y una vez que termina la novela se va a... O sea, se vuelve con la novela para dárselo a su representante. Y por el camino hay una tormenta de nieve, tiene un accidente y la recoge una señora que se llama Annie, que es la actriz Kathy Bates, que resulta que es la admiradora número uno del señor Paul Sheldon, pero es la admiradora número uno de la novela de Misery. Con lo cual... Cuando recoge al Paul Sheldon, se lo lleva a su casa. El escritor está reventado por el accidente que ha tenido, no se puede mover, lo tiene en la cama, se pone a cuidarlo y justamente en ese momento publica la última novela de Misery en la que el autor mata a Misery. Con lo cual la señorita Kathy Bates monta en cólera, se pilla un rebote de tres pares de cojones. Bueno, aparte de por sí, antes de pillarse el rebote con la novela, la Kathy Bates no está muy bien. Como no está uno, católica, ¿no? ¿Cómo se diría? No está como, católica. Como uno no está, tampoco. Pero buena del todo tampoco está. Está más para llevar. Está más para allá que para acá. Entonces hace cosas de, dice, tú eres bombero, por lo menos. Tú no. Un saludo a los bomberos que escuchan Cine de Barra. Y claro, la tía ya carbura poco, loca perdía. Pero loca a un nivel superior, ¿eh? Sí, sí, sí. Loca no, ex novia. No loca del coño. Force category. Claro, no loca en plan ex novia que te llama sin parar y que te busca por dónde estás. No en ese plan, sino loca de loca, vaya, pero que se viene a decir loca. De loca que quiere matarte. Loca desde que te den una paguita, o sea. Sí, sí, sí, paguita. Paguita de la gorda. Paguita de la gorda. Y claro, el tío que no se puede mover en la cama y la loca al coño ahí dando vueltas por la casa, pues imagínate, un ambiente súper claustrofóbico. Y eso es lo que le da empaque a la película. Sí, porque lo obliga a escribir, sin entrar muchos spoilers, pero lo obliga a escribir. Otro final para mí. Otro libro sobre mí. Y cuando digo lo obliga es que utiliza maniobras para obligarlo. O sea, es que... Pero no maniobras en plan, bueno, pues si no la escribes, allá tú, a mí me da igual. No. No en ese plan, amigo. Y ahí nos vamos a spoilear, pero eso es lo que tenéis que ver. Sacando toda la artillería pesada. Vaya. Sí. Bueno, y de hecho también incluso, aparte de que no le guste el nuevo libro de Misery, es que le parece muy mal el tema de los tacos. Sí. Es decir, que la tía... Esto también es otra cosa que aparece en varias películas de Stephen King, ¿no? Que, por ejemplo, que el tema del extremismo religioso, del Dios, que por ejemplo luego también lo comentaremos en... No blasfeme. Cuando hablemos de la niebla, ¿no? Uh-huh. Pero que eso, que el personaje del extremista religioso ultraconservador y tal, pues no es una cosa esporádica en la obra de Stephen King, parece. Yo creo que la película lo que hace muy bien es que tú te metas en el papel del escritor, uh-huh, encerrado ahí en esa habitación, hecho polvo del accidente, y que tú estás pasándolo mal porque todo lo que ella le va... Las putadas que le va haciendo a él, es que yo cuando la vi, lo sentí mucho en la novela, porque si te digo, en la novela el ambiente es todavía más jodido, ¿eh? Y la escena... La película tiene varias escenas, una de ellas es exagerada, yo prefiero no decir nada para que la disfrutéis cuando veáis la película. No, es que, coño, es que se disfruta, porque al final si tú ves una película que es que tú estás encogido, coño, eso es lo que tú esperas con un tipo de película de esta. Entonces, es que te agobia, vamos. Yo recuerdo como una película de que me agobió que no veas. Bueno, de hecho, y sin entrar a spoiler, la escena esa gore la tuvieron que cambiar del guión, o sea, del guión de la novela, a la película, porque no era factible llevar esa escena a una película. Entonces, lo adaptaron, así también, muy mal rollista, y es súper impactante. Y al parecer, el director que tuvo problemas, que no quería que lo cambiara y tal, que se negó a rodar esa parte, al final quedaron muy satisfechos con el resultado. No, la verdad que merece mucho la pena. Yo creo que es película, ¿no? Lo catalogamos como película, ¿no? Sí, sí. Bueno, una cosilla, ya, porque como no nos estamos metiendo mucho con la gente y eso, con los sectores, por ahora las películas que estamos hablando y eso, y de los libros, negros hay pocos, ¿no? ¿El qué? Que de las películas que estamos hablando y tal, como no nos estamos metiendo con ningún colectivo como otras veces. Nos hemos metido con el colectivo de los bomberos. Los bomberos. Pero que eso de afroamericanos no hay muchos, ¿no? En El Resplandor. Ah, es verdad, sí. Bueno, y La Niebla también hay, ¿no? Y en La Niebla te vieras. En La Niebla, sí. Uh-huh. Que también sale la de Salen en el 2004. Uh-huh. Era por mencionar el sector. Uh-huh. ¿Más cositas que queréis comentar de Misery? He leído en una página de internet que a raíz de ver la interpretación de Kathy Bates en Misery, uh-huh, Stephen King después hizo otra novela que era Dolores Claiborne, y pensando en que la adaptación a la película, a película, que también fuera Kathy Bates la que interpretara a la protagonista del libro. Es decir, Dolores Claiborne, que fue titulada en español Eclipse Total, ahí... Uh-huh. Supongo que sí, yo en su momento la vi y creo que ya... Ese hombre no sabía que era Dolores Claiborne, digo, esto no tendrá mucho tirón aquí en España. Eclipse total. Como esto va de un eclipse y pasan cosas con un eclipse total. Pero total, o sea, ni medio eclipse. Me he puesto medio eclipse, no, es total. Como no, dirían no, aquí en cierta zona de Málaga, ole su polla, primo. Totalmente, vale. Pues, ¿algo más o damos por terminado Misery? Que la veáis, que merece la pena. Y si podéis, leer la novela. También. O tenéis ganas. Tenía un presupuesto de 20 millones y recaudó 61. Bueno, está mal. Pues mira, no está mal. Bueno, y de Misery a 1990, pues se adaptaron varias cositas en televisión. Se sacó la segunda parte de Los Chicos del Maíz, el sacrificio final, que se llamaba, que no tendría nada que ver con... con la novela original, supongo. Sonámbulo en el 92, la segunda parte Cementerio Viviente, El Cortador de Césped. En aquella época parecía que era lo más, pero... Un poquito paranoia, ¿no? Un poquito paranoia. Yo me acuerdo de haberla visto porque era del rollo así de Tron, de realidad virtual y... Un poquito paranoia con el actor, menos paranoia que hay. Sí, sí. Que Pierce Brosnan y meto a mí, tío, más clásico que una cómoda con los tiradores dorados, o sea, que no... La verdad que esa película no, ahora no se podría ver. Digo porque los efectos especiales que... Uf. En el 93 sacaron La mitad oscura, también de George A. Romero. La tienda, que antes ha mencionado Doc en el 93. Está guapa. Y luego llega, para mí, no sé para vosotros, para mí, la gran película adaptada de o inspirada de una novela, un en este caso era un relato, creo, de Stephen King, en 1994, Cadena Perpetua, también de Fran Darabont. Y Lina Morgan Freeman. Y Lina Morgan Freeman. No la hemos traído aquí a Cine de Barra porque sería un... O sea, es que merece un programa entero para hablar de Cadena Perpetua. A mí me encantó, no sé a vosotros lo que opináis, pero a mí me parece una maravilla. Hombre, Cadena Perpetua es una película que está bien desde el minuto uno hasta los créditos. Uh-huh. O sea, una película de las que hay que ver. O sea, no puede... Si a ti algún día, oye, no he visto Cadena Perpetua, hay que verla. De hecho, creo que es la película que tiene la puntuación más alta en todo IMDb, ¿no? 9,3. No sé si creo era que, más o no, pero tiene un 9,3. Creo que es la que está en el número 1. Es que es un película y además que no hay nada de fantasma, monstruo y tal. Pero, hombre, se repiten ciertos patrones como lo de estar encerrado, la opresión y tal. Y está... El tiempo y la presión. Lo hacen todo bien, lo hace bien Tim Robbins, lo hace bien Morgan Freeman, el alcaide de la prisión lo hace que no vea. El jefe de los policías de la prisión también. Todo, la verdad que está fenomenal. La verdad que el reparto está muy, muy bien logrado. El viejecillo que sale primero de la cárcel. Yo no recuerdo la duración, es una película larga, pero de estas que se te pasan volando. No se te... Pese que no es... Son... 2 horas 22 minutos. Hombre, 2 horas 22 minutos... Pero es que, pese a que no es una película de acción y tal, no tiene un ritmo vertiginoso, no se te hace nada... larga, porque lo que te cuentan te lo cuentan bien y con sentido y no meten relleno y... Bueno, la película es que de hecho la va relatando una voz en off que es él. Sí, sí. Que es el protagonista de la película contando todo lo que le pasó. Sí. O fue Morgan Freeman. ¿Quién es? No, Morgan Freeman lo relata Freeman, sobre la historia. La voz en off es Morgan Freeman, ¿no? Sí, es Morgan Freeman, sí. Sí, sí, cierto. Lina Morgan Freeman. Sí, guapanejo. Exactamente. Bueno, vamos a dejar aquí porque no ensalamamos aquí con Cadena Perpetua y no queríamos hablar de ella y tal. Pero bueno, el 94, Fran Darabont. Un año después, Alianza Macabra con el título de Mangler, Hingler, Fengler. En el 95, la tercera parte de Los Chicos del Maíz. Langoliers. La cosecha dio para tres películas. Sí, sí. El maíz. Langoliers en el 95, la que hemos nombrado antes de Eclipse Total, con Kathy Bates y Jennifer Leyson Leigh, que ahora ha vuelto otra vez a la palestra gracias a Los Odiosos 8 de Tarantino. La Resurrección del Maíz en 96, la cuarta parte de Los Chicos del Maíz. La Reunión. La Reunión. Si queda alguien vivo, La Reunión. Ha dado hasta para un grupo de rap. Es verdad. En el 96, Maleficio. En el 97, la adaptación otra vez del Resplandor. Infierno Blanco en el 98. La quinta parte de Los Chicos del Maíz. Campo de Terror en el 98, Verano de Corrupción también en el 98. ¿La habéis visto Verano con de Corrupción? Bryan Singer. No. Sí. Está muy bien, ¿eh? No. Sí, a mí bien. Me gustó, ¿eh? No. Además, Ian McKellen hace ahí un buen papel, ¿eh? En Verano de Corrupción, la vi hace mucho tiempo, pero más o menos la sinopsis es que en un pueblo norteamericano un chico va a casa de un señor mayor, no recuerdo si a dar clase o a cuidarlo, a cuidar el jardín o algo así, y poco a poco se va desvelando que el tío es un ex jerarca nazi que se exilió pasada la guerra y está el tío metido en un pueblo norteamericano, haciéndose pasar por un alemán y ya está. Sí, y agradable viejecito. Por un agradable viejecito. Y el chaval se va dando cuenta de la película y poco a poco van pasando cosillas y la recuerdo como me gustó, ¿eh? Además, con Bryan Singer de director. ¿Has dicho con Bryan Singer? Sí. ¿Verdad? Sí. El de los X-Men. O superhéroes habituales. Sí. Exactamente, sí. O sea, no hemos pasado miedo porque pensaba que venía un chiste tuyo. Yo también me quedé ahí parado. Como te has callado. Yo me he quedado como cuando yo vi encoger los hombros, ¿por dónde me va a venir la galleta? Pero no. En el 99, los chicos del maíz 666, de Number of the Beast, que se llama El regreso de Isaac. Oye, esto está pagando para hacer un podcast de los chicos del maíz, ¿eh? No, tío, no, es que eso seguro que tienen que ser malísimas. Mira, yo solo haría los chicos del maíz con muchos lisos delante y después de haber hecho la de... Y palomita de maíz. Y palomita de maíz. Un recuerdo al amigo Ori con las palomitas de maíz. Un inciso, Benal Madelman. Aquí hay una adaptación de un libro de Stephen King del 97 que es el aviador nocturno. Es que la película es un poco de coña porque es un vampiro que no puede volar y va en avioneta de aeropuerto en aeropuerto matando a la gente. Es que es un poco deprimente. ¿Cómo se llama? El avionero nocturno. Es que, tío, da mucha pena. Hay que hacer una campaña de crowdfunding para este hombre. Un vampiro que no puede volar cuando eso supuestamente es intrínseco, ¿sabes? Pero, bueno, no cogería el tío Ryanair, por lo menos. No, que va, iba en una avioneta. En avioneta. Cerna negra, volando por las noches de aeropuerto en aeropuerto. Y hay una leyenda urbana que donde aterriza, pues... desaparece la gente, pero tío, da mucha cosica que vaya en un avioneta. Pero él era el piloto, ¿no? Sí, el piloto y el único pasajero, claro, porque es una avioneta negra, sin matrícula. ¿Y eso lo escribió Stephen King? Sí. Sí, estaría de droguita, se había puesto de droga caína hasta las cejas. Sí, en fin, eso. No, pero ¿y el que decidió llevarla al cine? ¿Ese qué excusa tiene? Yo qué sé, tío, es que... Total. No, pues, sería una cosa de estas que he comentado antes de Stephen King, que llega un director talentoso, nuevo, y le diría, mira, pues por 5 pavos tengo un guión de Stephen King. Lo tiraría para arriba los guiones, cogería uno y le salió ese, que era el mierda. Es que estoy leyéndome un poco la sinopsis, a ver si la novela va de otra cosa. Yo lo que vi fue la película, y la película da mucha grima, pena. A mí me daba pena. Sí, hay... Toda su familia, todos sus primos, ¿sabes? Drácula, Nosferatu, todos los parientes y todo eso, vuelan, se transforman en bestias, ¿sabes? Tienen poderes sobrenaturales. Y este es cuando se reúnen en Navidad, todos los vampiros, bueno, en Navidad. O sea, que Drácula iba con bigota Rosette. Sí, tío, pero no era vampiro. Drácula no era vampiro. Drácula con B de barbate. Con B de barbate, no era vampiro. Pero este es las reuniones familiares que hacen en Navidad y en todas esas cosas, pues es típico que sería todo el mundo de. Toma, te vamos a regalar un vale de 10 euros de gasolina para que la eches en la cepsa. Prometemos que si en algún podcast, si hacemos algún podcast de cine vampírico, vamos a meter Drácula. Sí. No, tío, reniego. Vamos a hacer uno de cine de vampiro. Metemos Drácula y el aviador nocturno. El avionero. Ya hice dos especiales de adaptaciones españolas de vampiros que podéis ver en Al Madelman y me costó ahí salud. Me quitaron años de mi vida. Por cierto, aprovechamos para desear una pronta recuperación a Chiquito de la Calzada, que tuvo un accidente hace poco, se cayó y tal. La calzita de Roma, ¿no? Exactamente. Está el pobre regulero. Y, hombre, de aquí deseamos una pronta recuperación. Un saludo, Gregorio. Bueno, después de este inciso que ha merecido mucho la pena, 1999 sacaron una miniserie de televisión, La Tormenta del Siglo. Yo recuerdo haberla visto y me resultó un peñazo infumable. Pelín pestiño. Súper pestiño, no sé cómo será la novela, pero la peli fue infumable. En ese mismo año salió la segunda parte de Carrie, La Ira. ¿Y la vuelta? Y la vuelta. Claro, como... Luigi está hoy está apagado. Luigi está de bajona, pero fíjate cómo se ha reído el cabrón, como diciendo, tío, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Pues ahora mismo me acabo de acordar de Los Chicos del Maíz, que la segunda parte se puede llamar El Retorno, como la de... Más de 13. Hombre, me congratula ver que creo escuela y que estoy orgulloso de mi alumno. Y también ese mismo año, en el 99, llegó otro gran película de Fran Darabont, La Milla Verde, con Tom Hanks y el negraco en la cárcel. Segunda peli consecutiva casi de Fran Darabont de temas carcelarios, lo que pasa es que esto era un poquito más temas sobrenaturales. ¿Quién decía que no salía el negro? Aquí sale un negro en la cárcel. En la primera que estábamos hablando. Aquí sale el negro más grande que yo he visto en mi vida. Y además, esto es buena gente. Verdad, hermano, primo, esto es buena gente. Ratoncico. En el 2001 ya tenemos la séptima parte de Los Chicos del Maíz. ¿Sí? Revelation. Con Michael Revelation. Revelación, por si algo quedaba por revelar en las seis partes anteriores, con Michael Ironside. Que no sé cómo lo engañaron. Qué grande Michael Ironside. 2001 también Corazones en la Atlántida, Virus del Mangler, Fingler Mongler, Alianza Macabra 2, un buen nombre. El retorno, Ojo de Fuego 2 en el 2002. Esto ya es de Firestarter, ¿no? Serie de televisión. Rose Red, también miniserie en 2002. El diario de Helen Rimbauer. Se está volviendo todo muy chiquito, ¿eh? Bauer. Desde que lo hemos citado. El Cazador de Sueños de 2003, un auténtico pestiño. Yo no sé a vosotros, pero yo la cogí con mucha gana y me pareció, mira, lo peor. Stephen King reniega de alguna novela propia escrita por él. El Cazador de Sueños, una de ellas. Y la adaptación al la novela el tío reniega. No reniega, pues la ha escrito él, pero que no. Es de esta. Mira, he escrito una mierda. Y ya está. Y lo dice abiertamente, vaya. Lo que también... Le honra. Dentro de... Un día tiene un partido malo y ya está. No lo he visto. No, pues, yo tampoco. No lo intenté. En 2004 Viaja a las Tinieblas. También la serie ese mismo año Hospital Kingdom. Esa serie la hizo la hizo basándose en la cantidad de meses que estuvo el tío jodido con la fractura y después del atropello. Sí, es que el tío este, ahora lo vamos a ver en la niebla, el tío este es muy de eso, de adaptar lo que es su mierda y su miedo de la vida diaria, pues voy a escribir algo. También en el 2004, como hemos dicho, El Misterio de Silent Hill con Rob Lowe, La Ventana Secreta con Johnny Depp y John Turturro en 2004, The Mangler Reborn en 2005... Un corto español de Elio Quiroga, un corto de animación que era Home Delivery, servicio de domicilio. Desesperación en 2006. ¿La habéis visto, Desesperación? No. Creo que es que está que hay por ahí rulando un guión en Hollywood para volver a hacerlo. Por eso he preguntado. Están desesperados, ¿no? 1408. Que sale John Cusack y Samuel L. Jackson en 2007. Ese me gustó. Mira, otro de negro. Esa la vi yo también en el cine, en la época de la facultad en Granada, y recuerdo que me gustó. No me acuerdo exactamente de qué iba, pero era una habitación de hotel. Sí. Y pasaba algo allí. A mí me gustó. En resumen, es dos líneas. John Cusack es un escritor, va viendo hoteles. Y donde supuestamente hay habitaciones encantadas y tal, porque es verdad. Sitio donde pasar miedo. Y va para hay habitaciones encantadas y otras que están un poco más peores de ánimo, ¿no? Exacto. Exactamente, están desencantadas. Y da, total, va de casa en casa, de habitación en habitación, sin pasar miedo, hasta que llega una. Y ya llegamos a 2007, La niebla, de Fran Darabont también. Que es la película que yo he elegido para o sea, sobre Stephen King. Esta película está dirigida, como he dicho, de Fran Darabont, que Fran Darabont se estuvo peleando durante mucho tiempo para poder hacer la película, porque cuando adaptó Cadena Perpetua y La Milla Verde, pues tuvo un éxito brutal, pero le dijo a Stephen King que se guardara La niebla, que él quería hacer la niebla, quería llevarla a la gran pantalla. Y después de estos dos peliculones, le costó mucho trabajo sacar La niebla por el final que tiene la película, que no lo tiene la novela. Y de hecho, estuvo grandes productoras, le estuvieron ofreciendo un presupuesto grandísimo para hacer la película. Y Fran Darabont se negó porque le pedían que cambiara al final y él dijo que no. Y al final consiguió una productora, entre comillas, pequeñita, de Dimension Film. Y la peli le costó 18 millones, que es una peli de bajo presupuesto, teniendo en cuenta que viene de dos peliculones como Cadena Perpetua y la Milla Verde, que lo petaron y podía haberse gastado un montón. Pues no, se decidió por una... Que entre comillas, ya he dicho, 18 millones, quien los pillara, pero es una peli de bajo presupuesto. Únicamente 6 semanas de preproducción y 36 semanas de rodaje, y el resultado de la película parece que es un telefilm. ¿Qué es lo que hizo? Si veis Cadena Perpetua y La Milla Verde, la cámara es fija, está grabado sobre un plano con una fotografía espectacular y tal. Aquí no, aquí es cámara en mano y vibrando. ¿Qué es lo que pasó? Que no sé si conocéis la serie The Seal, serie policíaca, me parece que The Seal al margen de la ley. Una serie policíaca que está muy bien y uno de los finales de la serie es de los más... O sea, lo citan como de los mejores series de... O sea, los mejores finales de una serie de televisión. Pues Fran Darabont es súper fan de esta serie y llegó a dirigir varios capítulos. La serie de Seal está rodada con una serie policíaca de acción, está rodada con cámara en mano, mucho movimiento. Y cuando rodó los episodios, se cogió a la gente de allí de fotografía, cámara y tal, y se lo llevó para hacer La niebla. Y se ve, por eso es el movimiento. Incluso quería que la película fuera en blanco y negro, pero le dijeron, mira, Fran Darabont, una cosa es que te demos bajo presupuesto 18 millones, pero blanco y negro no, pichita, ponla en color. Y con todos esos problemas le salió una película para mí redonda. A mí me parece esta película magnífica con todos los defectos que tiene, que son algunos, como los efectos especiales cantan. Sí. El reparto no es para mí el mejor. A mí no me gusta el protagonista. ¿Es el de Smallville? El protagonista. Bueno, es que estoy hablando de la serie, o sea, de la película, pero el protagonista es Thomas Jane. El de Smallville, ¿no? El que hizo The Punisher. Ah, vale. Para The Punisher sí pega, porque es un tío que no tiene mucha expresión. No, pero es que en The Punisher es que tampoco es un actor de acción. O sea, lo quisieron meter de acción y a mí me parece un actor malo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? No me gusta nada. También hay otros actores que salieron, o sea, los que veis The Walking Dead o habéis visto The Walking Dead del principio, hay muchos actores que recordáis que los primeros capítulos de The Walking Dead fueron dirigidos por Fran Darabont, que fueron los mejores en la primera temporada. Después ya eso se convirtió en el coño de la Bernarda y bueno, pero muchos actores que aparecen... Bueno, y otros actores que han salido siempre en las pelis de Fran Darabont. Thomas Jane, aparece Toby Jones, que sí me gusta el papel que hace Toby Jones. que salió hace poco en uno de los episodios de Sherlock y también aparecía en un biopic de Alfred Hitchcock. Aparece William Sadler, aparece Alexa Dávalos, que si habéis visto la serie de Amazon Prime Video de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Segunda Guerra Mundial, la adaptación de El Hombre en lo Alto de la Montaña. The Man in the High Castle. Basada en el castillo. Sí, El Hombre en el Castillo, basada en la novela de Philip K. Dick. De Philip K. Dick. Es la protagonista de esa serie. Y la verdad es que el reparto tiene luces y sombras, pero bueno, podía estar mejor. ¿De qué va la película? En un pequeño pueblo de Maine, donde es el amigo Stephen King, pues hay un terremoto y después del terremoto aparece una niebla. El protagonista, que como hemos dicho es Thomas James, con su hijo, pues va, pues, ¿qué es lo que pasa después de la tormenta? Pues que te va al Lidl a comprar. Se va al supermercado a comprar cosas, llega la tormenta, o sea, llega la niebla, y en la niebla, como diría la de Juego de Tronos, alberga horrores. Melisandre alberga horrores. Y hay algo raro en la niebla, monstruos y tal, que parece que vienen de una dimensión desconocida o paralela. Y claro, ellos se quedan encerrados en los grandes almacenes, bueno, en el supermercado, en el Lidl, y lo que hay dentro del supermercado es más aterrador casi que lo que hay fuera. Y es más claustrofóbico que esa película, pocas me he encontrado. Y ya digo, el final es súper, súper redondo. El final es de lo mejor que me he visto yo en la gran pantalla. Pues sí, el final la verdad es que me parece espectacular. El final es tremendo, porque vamos, no solamente el final, sino también lo que pasó un ratito antes, que es brutal. Es como, vaya. No vamos a hacer spoiler hoy, ¿no? No se puede hacer spoiler más de esta. Mira, se me ha ido la olla a Camboya. He dicho que eran 36 semanas y no, fueron 36 días. Se me ha ido la... Claro, que me parecía. La olla a Camboya. En comparación con la novela, bueno, la novela no es una novela, es un relato cortito, porque me parece que no llega a las 150 páginas. En el libro no hay explicación, en la película si te explican un poquito de qué va el tema. También el final de la novela te deja un final abierto, pero Frank Darabont no quería el final abierto, él tenía su final. Como ya he dicho, de los peores finales mal rollistas de que he visto en una peli, y cogió, hizo la adaptación del guión y se la envió a Stephen King para decirle que qué le parecía, que lo iba a rodar, que qué le parecía, si le había visto bueno, y Stephen King le contestó que tío, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, porque es que te ha quedado mejor que la novela el final. Luego la música también es... La música es brutal. Bueno, la música es el tema final de la película, porque prácticamente no hay música durante la película. Y es un tema que se llama The Horse of Seraphim, de Dead Can Dance, que te pone los pelos de punta. No sé si conocéis el grupo Dead Can Dance, que hace música raruna, étnica, así... Pues no, la verdad, Jimmy, lo más que se parece es Descondó. Yo Descondó, sí, lo que iba a decir ahora. No será rollo étnica tipo etnia, ¿no? Sí, no. Pero mal rollista, sí, ah, pero vale. Mal rollista. Vale. Bueno, mal rollista. Etnia es como, vale, me lo voy a poner mientras que estudio. Vale. Dead Can Dance es, me lo pongo y... Mientras me corto las venas, ¿no? Me la dejo largo. Dead Can Dance. ¿La muerte puede bailar? Pues ya solo con el... No, los muertos. Ah, los muertos. Pues entonces ya. Muertos todos. Más curiosidades. Pues mira, por ejemplo, el tío, el protagonista, es un escritor. O sea, perdón, un pintor. Y está... Artista, es un pintor. Pero no de brocha gorda, sino de los que hacen dibujitos bonitos y tal. Y está allí con el lienzo dibujando y se ve un montón de pinturas y de películas. Sale La Cosa, En una de ellas se supone que está pintando algo relacionado con La Torre Oscura, que es otra novela, otra serie de novelas de Stephen King. Que, al protagonista de La Torre Oscura, al pistolero, sí, al que está pintando. Se supone que Frank Darabont quería dirigir La Torre Oscura, pero al final no fue. O sea, este año la han publicado, no, la novela, o sea, la han estrenado, no sé si la habréis visto. Una puta mierda de adaptación, no la he visto, pero no hace falta. Es que también La Torre Oscura tiene que ver con la... Con lo que ocurre en la niebla, bueno, esta película. La Torre Oscura, por lo visto, fue muy, muy, muy famosa en Estados Unidos, con muchos lectores y la gente muy enganchada. Sí, sí. No, sí, la lectura de la novela sí, pero que la adaptación que han hecho. Yo digo a la obra escrita. De hecho, creo que tardó unos 4 o 6 años entre la primera y la segunda, o entre la segunda y la tercera, algo así, y recibió un montón de amenazas de mega friki cabreados porque el tío no continuaba con la novela. Yo empecé en cómic. No sé si son 6 o 7. Pero es que es muy extensa, entonces lo dejé. Pero vamos, que tenía una especie de universo. Yo creo que es que ha querido fusionar una especie, como hacer una especie de Señor del Anillo, mundo. Con su plano, no, es que muchas novelas de Stephen King ocurren en el mismo universo, y hay mucho guiño. Vaya, La Niebla ocurre por, al parecer, viene de La Torre Oscura, de lo que ocurre allí. Y por ejemplo, en It también aparece personajes de otros libros, y aparece el coche de Christine por otro lado. O sea, no, pero que está mezclado. Y Dolores Claiborne tiene otro guiño en el juego de Geralt. Sí, no, lo que te vengo a decir, que lo de La Torre Oscura, que él ha creado, pero como una especie de raza, por así decirlo, de mitología. Una especie como de magos, de héroes, de villanos, en una región un poco posapocalíptica, creo. O sea, que ha intentado mezclar varias cosas, ha creado una especie de universo, y aparte que es una obra bastante extensa y densa, y una especie de eso, como de mezcla del Señor del Anillo, de mitología inventada y tal, pero a la vez con temas de terror y cosas así. Y la verdad que buena pinta tiene. Lo que pasa que eso es denso. Luego, la película, como he dicho, costó 18 millones y recaudó 57. O sea, que poquito para lo que venía haciendo Frank Darabont, pero no perdieron. Cosas que me gustan de la peli, aparte del final, que no quiero decir... Aunque es una peli de 2007 y se podía contar al final, pero no, os recomiendo que la veáis. Hay dos frases que me gustan, que una dice... El día que necesite una amiga como usted, me sentaré en el váter y cagaré una. Y digo, pues toma ya. Y otra que es, pon dos personas en una habitación y acabarán matándose. Y viene mucho con lo que he comentado, que es más aterrador lo que te encuentras dentro de supermercado que los monstruos que hay fuera. Y ahí mezclan religión, política, hay mucho mamoneo. Hombre, tampoco nos pasemos, ¿eh? Lo de dentro era chungo, pero lo de fuera más, ¿eh? Oye, que si no llegan a salir, dentro mueren. Bueno, y hasta pues aquí sí. La... Sí, spoiler. Bueno, o sea, es que bueno, vale. Que no... Luigi, que no estoy de acuerdo, tío. Ya me has hecho soltar spoiler con tu reflexión de mierda. Pues nada, y mi pregunta es, ¿y qué les pasará a los que se quedaron dentro? Pero no se sabe. Por eso digo que hay margen para la especulación. Bueno, pero es que el grupo de protagonistas, uno de su grupo, una gente que hay allí, es que lo hubieran matado. Al final se va a escapar. Es que hay una pira religiosa que le llaman, que es la loca al pueblo. Empieza haciendo la loca al pueblo y luego empieza a que es profeta, y que lo que pasa fuera la niebla esa es un castigo de Dios y que es el apocalipsis. Y no tiene otra cosa que hacer la tonta al culo que empezar y decir que sacar a la gente y sacrificarlos para que Dios esté tranquilo. Digo, ¿qué me estás contando, loca al coño? Hombre, pues si eso es el apocalipsis, ya cuando llegue la muchalisis, ya para qué, ¿no? Hombre, por fin. ¡Te muteo! ¡Te muteo! El apocalipsis va a llegar. Déjame bueno. hablar, Campillo. Bueno, La Niebla de 2007, que os la recomiendo, que me ha gustado muchísimo, muchísimo, con N mayúscula, negrita y cursiva, que la veáis. Y esto era La Niebla de 2007, vamos a seguir un poquito más. Los Chicos del Maíz en 2009 hicieron una serie de televisión, una versión de televisión, por si no... No tuvieron bastante, ¿no? Si no había escapado algún fleco. También hicieron otra revisión de Boogeyman, la serie de televisión Heaven, Los Chicos del Maíz Génesis en 2011. Ah, una precuela, el Génesis de Los Chicos. Sí, es que se quedaron. Joder. Se quedaron... Perdona, pero ya fuera de coña, hay tantas partes, es porque tiene que ser rentable. Hombre, hombre, friki. Ya, pero quiero decirte que sí, que 8 o 9 partes, 11 partes de Children of the Corn, pero madre mía. Habría que ver también los presupuestos de la última, ¿eh? Hombre, sí. no habría que verlo, esto se supone. Tenían más presupuesto, tienen menos presupuesto que la campaña crowdfunding del vampiro que va en avioneta. No hay ni que mirarlo, ¿no? Eso se da presupuesto. Exactamente. Ya se ha desatado, ya... Ha cogido carrerilla. En 2011 también La Maldición de Dark Lake, una miniserie de televisión, también con el subtítulo de Un Saco de Huesos. Willa en 2012, la serie de televisión 2013 La Cúpula, que me pareció una puta mierda. Under the Dome. Y eso que salía Dan Morris, que era conocido porque venía de Breaking Bad. ¿Quién de Breaking Bad era? El cuñado. Sí, hombre, el cuñado, el calvo. Ah, vale. Hank, ¿no? Hank. Y también sale el negro de Walking Dead, el del palo. También, bueno, no me acuerdo yo de la serie de La Cúpula. Sí, es que la olvidé. Me pareció un... De esto la olvidé. Creo que incluso la cortaron, ¿no? Bueno, yo la he visto descargada. Yo en Antena 3 esas cosas que no las veo. Uh-huh. Ah, bueno, ahora... Perdón, ahora que me he acordado. Hace poco ha estrenado Netflix una serie sobre la niebla y de una temporada. La han cancelado, no ha llegado hasta la segunda temporada. Todo lo que he escuchado es que es una bazofia. Y no me ha dado por ver ni un episodio. Pero bueno. 2013, otro remake de Carrie. La serie N para televisión. 2013. Big Driver también en televisión. Piedad en 2014. Un Buen Matrimonio 2014. 22 del 11 del 63. Una miniserie de televisión del año pasado, de 2016. Y ya este año, como hemos dicho, la serie de La Niebla, La Torre Oscura, Mr. Mercedes, la serie de televisión también de este año, y El Juego de Geralt, una película específica para, o sea, específica, exclusiva para Netflix. ¿Qué nos puede decir de esta serie, Doc? Que has dicho que también tiene que ver con... Bueno, sí, El Juego de Geralt es una película, bueno, evidentemente basada en una novela de Stephen King. La sinopsis rapidita, bueno, pues un matrimonio, yo creo que unos 50 años, ¿no? Cosas así, que tienen ya, bueno, pues los conflictos propios ya de muchos años de matrimonio, con una actividad sexual ya, pues flojita, y el marido intenta poner un poquito de picante al tema y decide con la mujer irse un fin de semana a una casa que han alquilado, que tienen ellos en el bosque, un poco apartada. ¿Y de hincamiento? Ahí de preparar el fin de semana. Y bueno, él se lo monta bien, ¿no? Él encarga la comida, él encarga que el jardinero, el otro, no esté ninguno por allí en todo el fin de semana, que no la pisen, que lo dejen tranquilito. Y plantea cuando llegan allí, bueno, pues una con un picante ahí, pues con una relación sadomasoquista, y lo que hace es, pues, engancha las manos de ella al cabecero de la cama, unos pilastres que tiene el cabecero de la cama. Y bueno, el hombre ya está un poquillo mayorcico y tiene sus problemillas y tal, pues hombre, dice, hombre, para un fin de semana aquí que está todo estupendo, pues me voy a tomar una viagrilla, ¿no? Ya que lo prepara todo tan bien, pues vamos a tomar una viagrilla. Se toma una, sin entrar mucho en spoiler y tal, se toma la viagra y tiene un problemica del corazón y se queda pichirichi. Y entonces, bueno, se encuentra ella esposada a la cama, con el marido ahí tirado en el suelo, y a raíz ya de esto que pasa con el marido, pues ella se ve que no se puede escapar de ahí, que está son unas esposas de verdad, que no se puede escapar, y empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Ella empieza a hacer frente, bueno, la película son ellos dos, prácticamente la película son ellos dos, porque ella, una vez que, claro, cuando le ocurre esto, se queda en shock y empieza a alucinar. Entonces ella alucina con el marido, que el marido es como el... le pone, no, lo único que hace es ponerle impedimento, decirle que no va a salir de ahí, que tal, como echarle mierda encima, y su otro es su alter ego, es ella misma que le habla, que dice que intente echarle cojones, que seguro que se puede escapar, y empieza a rescatar como sus demonios externos y sus demonios internos, que son como recuerdos de ella de su infancia. Tuvo un problema de abuso sexual por parte de su padre, y empiezan a aparecer ahí mierda. Y empieza ella a rayarse, pero a un nivel superior. Guiños, tiene el mismo marido lo dice, ¿no? Que ella cuando llega a la casa, se encuentra como un perrillo callejero ahí por dándole vuelta a la casa, un pasto alemán creo que está ahí tirado. Perrete, ahí, abandonado. Perrete. Y ella pues coge, se va a la nevera y no tiene otra que coger unas piezas de carne de Kobe que se había pillado el marido ahí, de todo, muy gourmet, y se las tira al perro para que se las coma, a 200 pavos la carne. No más que por eso merece nada morir. Nada más que por eso yo soy marido y le pego dos tortas, vaya, que no tiene otra. Pero bueno. Bueno, también una cosa que me llamó mucha atención es cuando el marido la lleva en el coche a la casa, va en el coche y ya le va metiendo una milla de mano, que la tiene que trabajar. Y dice, chiquillo, si va, tienes todo el fin de semana, espérate una milla que en un rato va a llegar, es que te puede la ansia. Es que te puede la ansia, que tienes todo preparado para el fin de semana y va en el coche ya metiéndole mano. Claro, y el tío que dice, mi jardinero de no sé qué, la ternera va a caer energía ahí para follar, que el marido se lo dice, pero ¿qué le está echando? La carne de Kobe a Cujo, y ahí lanza un guiño a otra novela de Stephen King. Y ella, cuando hace el recuerdo del abuso sexual del padre, tal, hay una escena con el padre cuando ella era niña, que hay un eclipse de sol total, y eso es un guiño a Dolores Claiborne. A mí la película me gusta. A mí me ha gustado, me ha entretenido, te lo hace pasar mal. Ellos dos yo creo que están bien. Sí, ¿no? Sí, sí. Ellos dos, sí. El marido lo hace muy bien, en plan hijo putesco. El reparto es son ellos dos. Carla Gugino, que ya tiene sus añitos, pero sigue estando de buen respeto, y mejor tocar. MILF total. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y no te parece que hubiera estado mejor o más real que ella hubiera estado en pelota a lo largo de toda la película, igual con el camisón? Claro. pues claro. Pues sí, ¿no? Son preguntas de mierda, ¿no? No, pero si no sabes quién es Carla Gugino, fue... Muy guapetona, ¿eh? Aparece en Watchmen, aparece en Sin City... O sea que... Pero tonta como para darle dos tortas, vaya. En la peli sí. El marido lo hace también muy bien. Sí, sí. El marido que este mismo año ha hecho del presidente de los Estados Unidos en Kingsman. Sí, sí, sí. Que sí, es sí, el sí, crack. Sí, sí, sí, sí, sí. La segunda parte de Kingsman, el círculo de oro o el círculo dorado. Bueno, y entonces la película, pues, a raíz de que tiene ella esas alucinaciones con su marido que le va hablando, que le va echando mierda como para que no salga de allí, y su alter ego que también le va diciendo cosas y para intentar que vaya haciendo tirar de todo lo que tiene a mano en la cama, porque pues no desvela muchas cosas, ¿no? Ella está en una cama, pero puede ir haciendo cosillas para intentar escaparse de ahí. Claro, no se puede rascar la nariz, pero lo mismo... Pero hay cosillas, hay cerca ahí para intentar escaparse. Sí. Hay un perrijo, el perrijo puta, pues yo lo voy a contar, a mí me da igual que... Está en Netflix, sí. La pueden ver. El perro, pues claro, el perro entra a la casa y se encuentra al marido muerto. Dice el perro, si me han dado carne de Kobe, que yo ya he probado lo bueno. Si está aquí este hombre, pues le vamos a dar un bocadillo. Y ahí van pasando cosas. La verdad que a mí me dio ese punto, sin llegar al punto de misery, pero también me dio el momento de agobio. Creo que está muy bien relatado y es durillo. Como juega mucho con el rollo este de alucinaciones y tal, porque parece que está pasando una cosa, pero no pasa porque ella es un mierda en la cabeza imaginándose las cosas. Incluso se ve a ella misma que le está hablando, diciendo, chiquilla, por favor, haz esto. No me seas tonta el culo, haz esto, prueba a hacerlo. Además está... Pero bueno, eso hay un momento que ella está sola en la cama y escucha un ruido por la noche, porque ya creo que se tira un fin de semana ahí enganchada a la cama, y escucha ahí un ruido y dice, por favor, ayúdeme, y tú piensas en tu cabeza y dices, si es un violador, Como entre el día de su cumpleaños. O sea, porque lo que se está encontrando aquí es a este pedazo de mujer en camisón, atada en una cama, vaya. Pero bueno, tiene. A mí hubo. Es que tiene punto hasta de. Me hizo hasta gracia. Algunas cosas te hacen hasta gracia. Pero a mí sí me gustó, la verdad. Sí, y es durísimo. Ellos están muy bien. Y la parte de ella luchando por intentar escaparse de la cama es durilla. Está bien. Es una película corta, unos 100 minutitos, una cosita así. Y os la recomendamos. Sí. Es de las pelis de Stephen King así cortita. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la interpretación. El director es Mike Flanagan, que ha hecho un montón de pelis de terror. Hizo con desigual resultado, o más bien con mal resultado en la mayoría, porque hizo la de Ouija, El origen del mal, Somnia, Oculus, Absentia, o sea, especialista en peli de terror. ¿Algo más que comentar, Doc? Bueno, no, me parece que ellos dos lo hacen muy bien. El papel que hace el padre en ese fragmento de la película que hace el padre también, yo creo que clava el papel de padre abusador, esa cara de, sí, también, de es que padre desagradable, es jodida. Esa parte también es de mal rollo. Es de mal rollo. Y es lo que tú dices, yo creo que para la duración que tiene... Está muy bien. Está bien. El final a mí no me termina... No el final de ella, sino lo que pasa... El final de la película... El final de la película te mete en 10 minutos y una cantidad de cosas que yo creo que seguramente la novela, que no me he leído, estará mucho más desarrollada, que parece que al final te lo meten ahí con calzado. Porque en la casa, mientras ella está atada a la cama, pasan sus demonios que le van hablando, pero van pasando cosas con el perro y pasan otro tipo de cosas. Sí. Que al final... Es lo que digo de Stephen King, que desarrolla la novela o el relato bien y luego llega al final y dice, coño, que tengo que terminar. Sí, yo creo que esta película es un claro ejemplo de que la disfrutan más el recorrido de la película, el agobio que te crea, sí, la interpretación de los personajes, que al final, el final es un final ahí, bueno, ahí, uh-huh, pues, sí. Hay una parte que yo dije, hostia puta. Me quito la película otra vez. Pero está bien. Y luego también en Netflix salió, pues, hace pocos días. De hecho, estaba esperando a grabar para que saliera esta peli, que es también de Netflix, 1922. También con el amigo Thomas Jane, el protagonista de La Niebla, también hace el protagonista de esta película, y Molly Parker, que es una actriz de serie que, si habéis visto House of Cards, sale en House of Cards, y también sale en Deadwood, y la película me ha decepcionado mucho. Me ha gustado muy poco. Una cosa, ¿vale contar de qué va? No, vale. Únicamente lo digo para que mi impresión es que no me ha gustado nada. Vale, es que nada. Si me voy a contar de lo que va es que es para quitarme el auricular otra vez. No, si ves el trailer en Netflix y tal, sabes de qué va, no la recomiendo, no creo que merezca mucho la pena. Que de hecho el protagonista es el mismo, como he dicho, el Thomas Jane, pero no lo reconocía. O sea, no llegué a reconocerlo, no sabía que era el mismo de La Niebla, porque... O ha envejecido mucho, porque hacía un montón de tiempo que no lo veía en una película, o ha envejecido mucho, o ha envejecido muy mal, o la han caracterizado muy bien, pero era como... Y además, le habían cambiado la voz y no sabía quién era, y ya cuando vi el nombre digo, hostia, si es el mismo pavo. Digo, bueno. Y también en 2017, la peli que a mí me ha parecido una brutalidad... La peli de It, que la he visto hace poco, la semana pasada, en la fiesta del cine, de Andrés Muschietti. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me ha encantado. A mí me ha encantado la fotografía, los efectos especiales, el actor que han escogido para hacer del payaso Pennywise, el grupo de niños, que básicamente es... Como comentaba antes, cuenta conmigo, pero de terror. Tú sabes que Stephen King se basó en Pennywise, se basó en un asesino en serie que hubo en los años 70 en Estados Unidos, que se dedicaba el mamonazo a disfrazarse de payaso por la calle, engañaba a los niños con caramelitos, se los llevaba a su casa y los mataba, le hacía todas las perrerías del mundo y los enterraba lo escondía en el sótano. John Wayne Gacy, ¿puede ser? Yes, sí. Yes. Sí, sí, así sí. Es, así es. Te iba a dar paso, digo, Plissken se sabe el nombre seguro, que le mola ese tipo de... Sí, es que hacía eso y hacía de... El hijo de puta es que se disfrazaba de payaso para amenizar los cumpleaños y tal. ¿Salía este en la serie de Psycho Killer de Juan Luis Cebrián? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Juan Antonio. Eso, de Juan Antonio Cebrián. Sí, John Wayne Gacy, sí. Juan Luis Cebrián es del director del país. En todos los que hay de asesino en serie y tal, sale nota. Hay una película, no es buena, la verdad, de John Wayne Gacy este, pero siempre sale. Pues, ya lo digo, os la recomiendo, ¿eh? Le da mil vueltas a la serie, televisiva, la miniserie, la antigua, está genial. Y ya digo, el grupo de niños es un rollete hacia los Goonies, pero en modo mal rollo, la peli. Y está también, el proyecto lo empezó Fukunaga, que es el de True Detective, y lo terminó el André Muschietti, y la salió, para mi gusto, redonda. También ambientada en Maine, como muchas obras, pero bueno. Y yo creo que ya con esto terminamos la parte de Stephen King. Oye, yo creo que al final no ha sido demasiado largo, ¿no? Podría haber sido peor. Invitamos a todos los oyentes, ¿verdad? Que por vía Facebook, Twitter y tal, nos envíen comentarios que os ha parecido, no el podcast, sino que os parece las pelis de Stephen King, qué recuerdos traen, en qué momento lo habéis pasado mal en casa viendo este tipo de películas. Y bueno, pues también nos gusta escuchar y nos gustan vuestras opiniones. ¿Algo más que queráis añadir? No. Pues no, nada, yo creo que ya lo hemos comentado todo de Esteban Rey, ¿no? Así que vamos a lo siguiente. Esteban Rey. O sea, tenías que meter la puntillita para terminar, ¿eh? Vale, bien. Y con esto pasamos a la sección de los oyentes. Bueno, y estamos ya en la sección de los oyentes, vuestra sección, donde recogemos vuestros comentarios en Facebook, Twitter, audio comentarios y demás cosas que nos enviáis, también al correo cinedebarra@gmail.com. Y empezamos con el audio comentario de Alfredo Alcántara, uno de nuestros oyentes, de los cuatro. Uno de nuestros oyentes asiduos, que nos habla un poquito sobre las películas de Stephen King. Hola a todos los cinebarreros. Pues yo, de las novelas de Stephen King adaptadas al cine, tengo recuerdo de Misery, con esa escena creo que inolvidable de la rotura de tobillos. De Christine, la peli del coche. El Resplandor, claro, que yo creo que me parece la mejor adaptación de todas. Incluso yo creo que el libro de los que me he leído de Stephen King, yo creo que ha sido de los que más me gustaron. La de Cuento conmigo, bueno, tengo así como un recuerdo, tengo también un recuerdo agradable. Y bueno, de la de It, de la peli de la novela de los 80, bueno, de la teleserie de los 80. Pero bueno, yo creo que sobre todo me quedo con, pues sí, quedas con la de Misery y con Kerry también. Con Kerry, con la escena de esa escena final de la fiesta en el instituto, y un John Travolta ejerciendo de adolescente, y que casi está, hombre, no reconocible, pero vamos, que sí, está ahí en sus momentos primigenios. Bueno, también tengo que añadir que la gran mayoría de estas pelis, pues excepto El Resplandor, yo creo que en su mayoría, casi ninguna de ellas, la he revisitado. Con lo cual, claro, no sé hasta qué punto aguantan el tiempo y perduraría ese buen recuerdo que tengo ahí cuando las vi en su momento hace ya bastantes años. Pero bueno, mira, quizás la excusa para volver a verlas. Gracias por los comentarios y eso. Gracias, Alfredo Alcántara, por escribirnos mientras que va al trabajo andando por la mañana recién levantado. Se agradece el esfuerzo. Se agradece. Y nada, nosotros intentando evitar spoilers en Carrie, pero nos lo hacen los oyentes. En Misery y en Carrie. Pero está bien. Pero mira, han cogido la filosofía de cine de barra, lo de hacer spoiler, porque empezamos diciendo que íbamos a hacer spoiler y al final nos hemos cortado un poquito. También tenemos el audio comentario de Ori, el compañero Orri, que hoy no ha podido estar y nos deja su opinión sobre las adaptaciones de Stephen King. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen viaje. Aunque me hubiese gustado estar con mis compañeros parroquianos de Cine de Barra grabando en directo el programa de hoy, me ha resultado imposible porque me hallaba felizmente asediado y ejerciendo de guía turístico por Murcia, y al final se me ha echado el tiempo encima y no he podido estar en directo. Después de esta pedante aclaración, viene mi participación, aunque sea un poquito escueta, sobre el tema de hoy, que es Stephen King, sus películas y su obra. Bien, seguramente todos habréis visto alguna película de Stephen King, aunque en principio no lo supieseis, pero hay películas basadas en la obra de Stephen King a espuertas. Seguramente os sonarán películas como Carrie, El cortador de césped, Los chicos del maíz, Perseguido, La tienda, El cazador de sueños, El resplandor, pero yo personalmente me quedo con La milla verde, Cadena perpetua e It, una película que han hecho recientemente un remake, de hecho se estrenó, creo que fue esta semana pasada o la anterior, la cual aún no he visto, pero a mí la original me acojonó bastante. De hecho, a raíz de aquella película me acojonan los payasos, por lo que se podría decir que sufro de coulrofobia. ¿Y qué coño es coulrofobia? Pues eso, miedo a los payasos. Unos inquietantes personajes con una sonrisa perpetua que no sabes por dónde te van a salir. Así que imaginaros la gracia que me hace a mí el movimiento este de Estados Unidos, los creepy clowns, los subnormales vestidos de payaso acojonando a la gente. Ni puta gracia, la gracia la tienen en el puto culo. Pero en fin, que me estoy desviando del tema. Seguimos con Stephen King. Por ejemplo, en la película La milla verde, el personaje de John Coffey me parece entrañable, la verdad. Es un reo que está esperando en el corredor de la muerte a ser ejecutado en la silla eléctrica y tiene un don especial, que tampoco quiero decir mucho porque, en fin, supongo que lo habrá visto todo el mundo, pero por si acaso no lo ha visto, no quiero spoilear tampoco. También tenemos un celador hijo de puta que goza haciendo sufrir a los demás, que es el malo de la peli. Otro malo de la peli que está como una puta cabra, que a mí particularmente me hizo un montón de gracia cuando se llena la boca de chocolate. Y los dos celadores buenos, entre los que se encuentra Tom Hanks. La película está bien, es para verla, no sé, una tarde de domingo, y se hace amena, no se hace demasiado pesada, es bonita. Cadena perpetua, por ejemplo, es una de mis películas favoritas que he visto de Stephen King, y es un peliculón, la verdad, porque un tío que es injustamente encarcelado, que también estamos hablando de temas carcelarios, se monta un plan impresionante para fugarse de la cárcel y dejar en bragas al alcalde. En esta película también sale Morgan Freeman, que hace el papel de amigo y compañero, un tío de confianza dentro de la prisión. Es una película también muy chula y con una trama curiosa, cómo se monta el tío el plan para poco a poco ir haciéndose un plan de fuga. Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho más con el tema de las películas porque seguramente ya habrán hablado mucho mis compañeros y mis parroquianos. Y solo comentaros también que sí que leí hace quizá un año y medio un libro de Stephen King de título 22-11-63, que es la fecha en la que asesinaron a Kennedy. Y al principio el libro me gustó mucho porque es un poco de viaje en el tiempo, un tío que viaja a la época de Kennedy para intentar evitar su asesinato y cargarse a Oswald, y en fin, otras cosas que pasan más. El libro al principio me enganchó, pero en fin, Stephen King es muy buen escritor, pero a veces divaga y se enrolla tela, y a mí se me hizo un poquito largo. No obstante, el libro no está mal. Sé que han hecho una serie, pero aún no la he visto, así que la veré y ya comentaremos. ¿O no? Y bueno, y hasta aquí mi pequeña e insignificante aportación. Un saludo para los parroquianos Luis Don, Luigi Bercotti, Plisken y el jefe, Benal Madelman, que sin él no sería posible este podcast y además se le ocurre un huevo y nosotros hacemos lo que nos sale de los cojones. Y si seguís teniendo curiosidad por lo que es un liso, pues compartid el podcast. A ver si llegamos a las 5.000 descargas o 5.000 escuchas y nos desvelan por fin qué coño es un liso. Un saludo a todos. Desde Murcia y en diferido, se despide Orri. También tenemos el comentario de Ratti, que nos dice: que sepas que vi La niebla de Stephen King y me puse de muy mala hostia. La loca pirada esa con el apocalipsis, me daban ganas de tortearla. Los guionistas no tienen vergüenza hacerle eso al pobre hombre, no tienen perdón. Estuve enfadada hasta el día siguiente y mientras me quedaba dormida me acordaba, más me enfadaba. Ea, pues eso, que lo tenía que decir. Me cabreé mucho. Un beso. Pues sí, Ratti, tienes toda la razón. Lo que le hacen a ese hombre no tiene nombre. Y a la loca el coño, la otra, yo también la mataba a pellizco. Bueno, una pena no haber podido discutir el final de la película, porque la verdad es que es tremendo, ¿vale? Eso en cuanto al programa de Stephen King. También nos dice otro oyente, hablando del programa de Paradojas Temporales, nos dice en Facebook Alfredo Alcántara, otra vez repite, uno de los cuatro oyentes, que mira, estamos progresando, ¿no? Antes teníamos dos, ahora tenemos cuatro. O sea, nos dice Alfredo, Paradojas Temporales, estoy deseando escuchar esta nueva entrega, porque se trata de películas de viajes en el tiempo más allá de las clásicas. Atrapado en el tiempo, La máquina del tiempo, Regreso futuro, etcétera. ¿Cómo se nota que no has visto Biggers? En Twitter nos dice en lo suyo viejo, arroba paleño, nos dice: por favor, no dejéis a Luigi Bercotti escoger películas. Ya sabemos lo que opina de Beagles. Continúa, dice: muy buena entrada de programa. ¿Lleváis guión de los chistes? Pues durante el programa los chistes los suelta Luigi, que no lleva guión porque le salen sus mierdas e improvisar. Pero las entradillas, si nos las trabajamos, hacemos una lluvia de ideas y luego las interpretamos. Respecto al cine de tapa de El secreto de la trompeta, en Facebook nos dice una Icor: mejor corto ever. Estamos de acuerdo, es uno de los mejores cortos que hemos visto. Y en Twitter nos dice Cain83: soplad fuerte. Yo escribí en iVoox, no. Sí, pero es que era tu comentario, o sea, no. Pero vamos a ver, que puedes decir que. Oye, pero ¿quién sabe quién es Fragraro? Bueno. No, lo está baneando por la puta cara. Esto ya, de inflar los comentarios para que parezca que no oye gente, me parece ya muy triste, ¿eh? Coño, yo escuché. No participé, escuché. Ah, ese, bueno, mira, eso es de verdad, oye. Bueno, entonces lo leo, aunque mencione a Fragraro o no. Pues sí, venga, claro, Fragraro. No hacerlo sería un error flagrante, ¿no? Bueno, pero esto lo voy a editar o no lo edito. Plisken Fragraro, ¿esto lo edito o no? ¿Por qué? Ah, bueno, pues no lo edito, así a pelo. Pues nos dice Frajograro. Nos dice en iVoox sobre El secreto de la trompeta. Dice: gracias por recordarme este genial corto y muy bueno el programa. Una tapa siempre viene bien con un liso. Bueno, ¿qué coño? ¿Por qué no lo lees tú? Porque no me acordaba lo que había puesto. Bueno, en Twitter nos vuelve a escribir en lo suyo viejo, arroba paleño, sobre El secreto de la trompeta. Nos dice: como viene siendo habitual, lo he escuchado en mi viaje a Málaga. Buen llevado al cine de ración. O sea, ya no es cine de tapa, cine de ración. Pues no, pues fue cortito, fue 30 minutitos. Pero bueno. Luigi Bercotti habló de ella mucho tiempo, no paraba de repetirla. Me gusta mucho y, como decís, una pena la película de Mortadelo, pero se salió en Petinto. Pues sí, Milagro de Petinto, estuvimos comentando que incluso podríamos traerlo aquí a Cine de Barra, no sé lo que dice el resto de compis, si les gustó y quieren hacer un programa, lo ponemos en tareas pendientes o en la lista de libreta de cosas de que me importan una puta mierda. No, hombre, se puede hacer un podcast más adelante, un audio, incluso meterle en mierdecillas que nos molaban de la época de Goma Espuma, que yo no sé si la he escuchado yo o no, sí, pero sí. Yo sí la he escuchado bastante, Goma Espuma. Luigi y yo éramos... Ha habido seguidores. Sí. Bueno, pues con esto terminamos la sección de los oyentes y os damos las gracias por los comentarios, que... O sea, me sorprende que sigamos teniendo oyentes, pero buena señal. Y pasamos a cosas que nos hacen sentir viejos. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Bueno, pues empezamos. Aquí estamos una vez más con cosas que nos hacen sentir viejos. La sección que os arruinará el día. Así que si lleváis un día regulero, casi mejor, la escucháis en otro momento. Hoy vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar de baloncesto. Porque, como bien nos recordó aquí nuestro compañero Plisken, se cumplen 25 años del Dream Team. Del único, el de verdad, vaya. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que supuso el Dream Team para lo que es la cultura deportiva y demás, ¿no? Hay que mencionar que, bueno, durante toda la historia del baloncesto, las medallas en los torneos de selecciones se las habían repartido entre la Unión Soviética, Yugoslavia y Estados Unidos, que, bueno, Estados Unidos solía llevar a los jugadores universitarios, es decir, gente que todavía no estaba en la NBA ni nada de eso, chavales jóvenes. Y aún así, pues, le daba para dominar, hasta que llegó un punto en el que veían que ya la cosa, pues, no era tan así. Y decidieron que sería una buena idea, pues, poner a los jugadores de la NBA, ¿no? Y dijeron, pues, vamos a hacer un equipo. ¿Os acordáis de cuáles eran los jugadores que componían ese equipo? Pues... Yo, Christian Lerner y 10 más. Pues sí, pues sí. Efectivamente, Christian Lerner, que fue el único jugador universitario de la plantilla. ¿Sabéis quién era el otro jugador universitario que se estuvo barajando y que en principio era el que tenía más posibilidades de ir y demás? ¿Quién? Shaquille O'Neal. Anda, Shaquilicio. Sí, señor, pero al final se cuenta que... Tenía muchos pivots, ¿no? Ya, ¿no? O sea, meter otros pivots más allí... Sí, bueno, pero se cuenta que, bueno, que fue un poco también por aquello de que no fueran todos negros, porque el único blanquito que quedaba, bueno, teníamos a Larry Bird y dos más, y estos dos, Tim Bullen y estos dos, exactamente. ¿Y qué más recordáis del equipo? Pues Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen, Charles Barkley, Patrick Ewing, David Robinson, Carmelo. Stockton, Mullin. Te falta uno. Falta... ¿Otro universitario? No. Drexler. Ese mismo, Clyde Drexler. Faltaba, había un jugador que, bueno, era de los que estaba en las quinielas de los jugadores que podrían entrar, pero que al final no entró. Que sabéis de quién hablo, ¿no? Sí, sí, Pichía. Hablo del señor Isaiah Thomas, que no entró en el equipo básicamente porque Michael Jordan no lo tragaba. ni Jordan ni Pipe. No, sí, bueno, pero a ver, si Pipe no lo hubiera tragado, pero Jordan sí, es posible que hubiera estado, pero si Jordan le ponía la cruz, como que no. Todo esto venía porque, bueno, que... Isaiah Thomas fuera el líder de los Detroit Pistons, que en aquella época eran conocidos como los Bad Boys, como los chicos malos, ¿no? Porque digamos que repartían bastante cera, ¿no? Y tenían una fama de ser jugadores bastante sucios y bastante antideportivos y demás, ¿no? Por ejemplo, sí, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Vinnie Johnson. Microondas. Exactamente. Y precisamente, bueno, Scottie Pippen comentaba en un documental que a Isaiah Thomas lo consideraban como el general Es decir, el tío que cogía y le decía a sus compañeros, mira, coge, ve, métele un golpe a este, haz lo que tengas que hacer, y decía que él despreciaba por completo la forma de entender el juego de Isaiah Thomas, y que él desde luego no lo quería en el equipo, y que sin poder hablar por Michael Jordan, él cree que tampoco, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues Isaiah Thomas se quedó sin ir a esa cita, ¿no? Y bueno, pues por lo demás, la preparación empezó con el preolímpico que ganaron los 6 partidos sin problemas. Sin embargo, sí tuvieron una pequeña derrota. Sí. La derrota. ¿Eso lo sabíais vosotros, Plisken? ¿Tú lo sabías? No, la verdad que no lo sabía. Bueno, tuvieron una derrota en un partido de entrenamiento, hicieron una especie de combinado universitario, había gente como por ejemplo Chris Webber, que luego hizo una carrera muy, muy prolífica también en la NBA, y bueno, y le... En Sacramento y Warriors, ¿no? Sí, sobre todo en Sacramento, ¿no? Ahí fue donde estuvo más tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo eligieron en el draft los Warriors y allí ya despuntó, que en aquellos Warriors estaba, además de Chris Webber, estaba Latrell Sprewell. Uh-huh. Cierto, que tenía también, que ya se arrastraba de la época de Tim Hardaway y todo esto, ¿no? No, fue antes de fichar por los Knicks. Bueno, no recuerdo exactamente la cronología de Chris Webber. En cualquier caso, lo importante es que en el partido este de entrenamiento, pues le comieron la tostada, vaya, que le ganase de repente sin saber muy bien cómo, pues se vieron 10 abajo y al final pues acabaron perdiendo. Y Chuck Daly, que era el entrenador del equipo, que a su vez había sido entrenador de los Detroit Pistons, pues dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner, para que estos se espabilen, vamos a hacer un entrenamiento que sea un partido de verdad entre ellos. Este partido tuvo lugar en Monte Carlo y se dice que probablemente haya sido el mejor partido de baloncesto que se haya jugado en la historia, sin público, es decir, simplemente con la gente de allí de lo que sería la selección. Uno contra otro. Tenían un problema para ver quién era el gallito, o sea, el macho alfa, porque estaba Jordan, que se sacaba el rabo por aquella época en la NBA, pero es que Magic era la estrella máxima y fue justo después del problema que tuvo con el SIDA, que se retiró y volvió a las canchas. Entonces Magic era la leyenda viva y Jordan empezaba a destacar. Y además son dos jugadores que les gusta mucho hablar, o les gustaba mucho hablar mientras que jugaban, que se metía... unos con otros y tal, diciendo, te lo voy a hacer por este lado, te lo voy a colar por aquí, no sé qué, toma. Y los puso, hizo ese partido para que decidieran quién era el líder y se callaran la boca ya por fin unos a otros. Joder, pues hubiera sido un partidazo poder verlo. Bueno, los equipos eran los siguientes. En el equipo blanco, de peto blanco, teníamos a Michael Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, Karl Malone y Patrick Ewing. Y en el equipo azul teníamos a Magic Johnson, a Chris Mullin, al pobre Christian Lettner, a Charles Barkley y a David Robinson. ¿Y Stockton y Clyde Drexler, pues lo hizo que tenían problemas físicos. Uh-huh. Y entonces pues estaban mirando básicamente, ¿no? Y bueno, pues eso, pues lo hizo, empezó ganando el equipo de Magic así con cierta ventaja. Pues luego acabó, hubo un momento en el que Michael Jordan metió una canasta así a tablero un poco de churro, Magic Johnson llegó y en el siguiente ataque se cascó un triple y le dice, ya está, ya te lo he devuelto, tal, y a partir de ahí empezaron a picarse el uno con el otro y bueno, y acabó ganando el equipo de Michael Jordan, pero que vamos, que como dice Plisken, la verdad es que estaría muy bien que alguien subiera el partido completo para poder verlo. Y luego pues ya a partir de ahí pues empezó la lo que sería la participación en los Juegos Olímpicos y bueno, todos sabemos ya que arrasaron sin piedad con todos los equipos que se le pusieron por delante. En la primera ronda vencieron por 68 puntos 116-48 a Angola, Que después ganó a España. De un fausto recuerdo para los aficionados españoles. Que además que me acuerdo que el angolazo famoso después vino seguido por el chinazo. ¿Os acordáis del chinazo? El chinazo lo tienen metido más de uno, ¿eh? El chinazo fue en el Mundial de Toronto, creo que era, que fue un par de años después. Y, no me acuerdo, tío. Y que nos eliminó China, que fue también... Que además me acuerdo que en ese torneo España jugó contra el segundo Dream Team y España hizo un partidazo tremendo. Creo que perdió por 115 a 100. Wow. Fue, durante muchos minutos estuvo en el partido y al final, bueno, acabó perdiendo, pero dio una imagen cojonuda. Y al final, fíjate tú por dónde, nos acabó echando China. Mucho antes, por supuesto, de tener a un Yao Ming ni a jugadores de este calibre, ¿no? En fin, después acabó en el siguiente partido fue 33 puntos de diferencia a la Croacia de Petrovic, Alemania por 43 puntos, a Brasil por 44 puntos, a España por 41 puntos. En cuartos de final se las vieron con Puerto Rico, le ganaron por 38 puntos. Piculín Ortiz, exactamente. En semifinales se enfrentaron a Lituania. ¿Sabes quién era el entrenador asistente de la selección lituana? ¿Quién? Javier Imbroda. Sí, cierto. Sí, es verdad. Pues le ganó por 51 puntos y después la final fue contra Croacia, que le ganaron por 32 puntos. En el partido contra Croacia también hay una historia curiosa. Con Kukoc, ¿no? Exactamente. Es que tenían Jerry Krause, que era el que movía los hilos en Chicago, pues bueno, había fichado a Tony Kukoc para Chicago y que iba a ser como la releche y tal, no sé qué. Michael Jordan y Scottie Pippen estaban picados por el bombo que se le estaba dando a Tony Kukoc y demás. Y entonces, al principio del partido, se estaban peleando, estaban discutiendo acaloradamente para ver quién le defendía. No, le defiendo yo. No, le defiendo yo. Banda de mamones. Y Kukoc, durante los primeros minutos, literalmente no olía el balón. O sea, el objetivo de Michael Jordan y de Scottie Pippen era: vamos a dejar a Tony Kukoc como si fuera un matado, vamos. Y Tony Kukoc decía, yo estaba ahí, que yo no abrumado, no sabía ya qué hacer, vamos. Porque tanto Scottie Pippen como Michael Jordan, aparte de ser muy buenos ofensivamente y demás, es que eran unos defensores del carajo, vaya. Lo que no se ve ahora en la NBA. Sí, bueno, en cierto modo un poco así. Y ¿sabéis quién fue el máximo anotador del equipo? Pues ni idea. ¿Tú por quién apostarías? Yo, con lo chupón que es, diría Barkley, pero lo mismo sería Jordan. ¿Con lo chupón que es, diría Barkley? Está siendo máximo anotador del equipo. ¿Quién fue? ¿Qué se te ha cortado? ¿Quién fue? Sí, fue Barkley Barkley el que terminó siendo máximo anotador del equipo. Es que Charles Barkley ha sido uno de los jugadores que más ego han tenido en la historia de la NBA. Recuerdo la entrevista que le hicieron, dice, bueno, ¿para ti cuáles son las mejores jugadas de la historia de la NBA? Y el puta, no sé si puso dos o tres, suya. Charles Barkley además dejó también alguna frase famosa en esta Olimpiada, ¿no? Le dijeron, bueno, ¿sabes? Cuando una juega con Angola, ¿sabe algo de Angola? Y dijo, lo único que sé de Angola es que se van a llevar una paliza. Una cosa así, vaya. No tuvo ningún complejo en decirlo así directamente. Perdona. Sí, dí. Es que estoy mirando la selección de Lituania de los Juegos Olímpicos y es Arvydas Sabonis, Marčiulėnai, Kurtinaitis, Karnišova y creo que es Valdemaras Homicius. ¡Wow! Karnišova estaba ya. Es que aquí pone Valdemaras, Sí, Chomicio. En algunos sitios lo escriben Chomicio y no sé por qué, la verdad. Sí, algún día contaré en Cine de Barra cuando fui a una barbacoa y apareció Valdemaras Chomicio allí. Tengo pedazo de equipo, pero claro. Y mira, y el de Croacia, mira el de Croacia, tío. A ver, es que estoy en ello, estoy dando. Es que, bueno, es que he visto el de España y es que, por ejemplo, está Fernando Romay. Es que Fernando Romay, tío. A ver, en aquellos tiempos es que no tenía tíos grandes. Es que Romay, pues, era un tío que medía 2'13 y que bueno, es que era lo que había. Después de Romay, pues los pibos allí pues medirían pues, 2 metros pelados. Entonces, claro, un tío de 2'13, pues era indispensable. Sí, tío, es verdad, es que me has dicho Croacia y no veas. Que me suenen, ¿eh? Que me suena a mí. Dražen Petrović, Vladimir Perasović, Toni Kukoč, Zlatan Tabak, Stojo Brankovic, Dino Radja. Joder. Tabak era chavalillo ahí. Sí, sí, bueno, digo que me suenen, claro. Pero Naglić, y Naglić creo que también me suena a algo, tío. No veas. Es que, tío, pero es que te enfrentabas ahí contra... Pues sí, la verdad es que la diferencia de nivel que había en aquellos tiempos entre el baloncesto de Estados Unidos y el europeo eran dos universos completamente diferentes, ¿no? Era como hombres contra niños, ¿no? Después, a partir de ahí, pues las distancias se fueron reduciendo, ¿no? Y hasta que ya, pues, incluso algunos equipos FIBA pudieron ganarle a equipos de la NBA. Uh-huh. Y bueno, la última Olimpiada, bueno, en esta última no, pero las dos anteriores, los dos célebres partidos de España contra Estados Unidos, es de lo mejorcito que se ha podido ver en una cancha de baloncesto, vaya. La verdad es que sí. Y no se ganó, entre otras cosas, porque en la Olimpiada no le pitaban paso a los americanos. Y sin embargo, sí se los pitaban a Navarro. Una cosa que, mira, a todos iguales. Para una vez que le pidan los pasos a Navarro, ¿no? Sí, para una vez que le pidan los pasos a Navarro, pídeselo también a los americanos. Es poca vergüenza. Pero bueno, ya no tenemos ese problema porque han cambiado las normas. Sí, y a Navarro le queda poco. Sí, Navarro ya está... Navarro está ya arrastrándose por los campos de... Poco menos que un jugador. Así que bueno, este pequeño recordatorio del Dream Team de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y con esto pues terminamos nuestra sección hoy. Y si tenéis, si no, salvo que tengáis algo más que comentar, algo que comentar al respecto del equipo. Bueno, yo solamente hay un documental que vi ahora un año por ahí, de Christian Lerner, toda la historia de Christian Lerner, sobre todo de su época, de toda su carrera universitaria, de cómo fue el jugador más querido por su equipo, pero el más odiado y el más defenestrado en todas las canchas a las que iba a jugar, porque era un tío muy peculiar, por decirlo así. No me acuerdo, lo pillé un día haciendo zapping, no me acuerdo exactamente qué canal la vi, de dónde era el documental, pero imagino que en YouTube o lo que sea se podrá ver. El documental era de Christian Lerner y merecía mucho la pena, estaba muy chulo. Pues nos lo apuntamos y si encontramos nombre y tal, lo ponemos en redes sociales y lo compartimos con el resto de oyentes y de seguidores en redes sociales. Bueno, y con esto ponemos fin al programa de hoy de Stephen King y el Dream Team, y os emplazamos a la... ¿De qué te ríes, Plisken? No, que te ha salido un pareado. Ah, pues mira, no me da ni cuenta, sin haber querido me ha salido un pareado. Me ha salido poeta. Me ha salido poeta moviendo las tetas. Con esto ponemos fin al programa de hoy, y ya sabéis, si queréis decirnos algo en redes sociales, en cinedebarra@gmail.com, ahí estamos para lo que queráis. Muchas gracias, Doc, por estar aquí. Nada, siempre aquí dispuesto a comentar nuestros temillas, y ya sabéis que siempre fideli. Muchas gracias, Pliske. De nada, a vosotros, y nada, me voy a ver si sueño con vampiros que tocan por la ventana y demás. Buenas noches, o buenos días, buenas tardes. Hasta otra, Luigi. Hasta otra a todos, incluyendo a nuestro oyente. Y bueno, ya a ver de qué hablamos en nuestro próximo programa. Pues muchas gracias a todos. Adiós. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.